Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos acá reunidos otra vez en esta ocasión en el capítulo 261 con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Muy feliz y muy contento por lo que ha sucedido hoy a la mañana. Hemos tenido grandes anuncios y que se han filtrado con anterioridad, pero está bueno que la gente salga arriba de un escenario y diga lo que pasó ayer, sí, es verdad. Entonces Bien. Nos deja a todos más tranquilos. Ahora lo único que nos tendría que dejar más tranquilos sería el hecho de que salgan en otro escenario y digan, bueno, ahora viene para acá. Pero claro. Es como que no win ni half the battle y todas esas cosas. Pero bien. Sí. More on that later. Bien, yo tengo sueños porque me tocó madrugar, pero... Pero tenés tele nueva, a cambio. Sí, es un intercambio equivalente, como decía. Menos sueño, pero más tele. Sí. Por cierto, Samsung, la recalcada concha de tu madre, tengo una cuenta en tu página y cuando me quiero loguear me decís que no sirve y después tengo que crearme otra y es una paja escribir en un Smart TV y es obligatorio loguearse para usar la tele, lo cual es imbécil. Sí. La concha de tu madre. Fuera de eso, lindo tele. Continuamos con este programa, ahora sí, agradeciéndole a la gente que pasó a saludar o a comentar durante la semana. Tenemos a Evil Demian, a Martín Morano, a Facundo Romay, a Pairo de Persona No Se Cae y a Martín Cerveto. Todos ellos han pasado por Facebook y por Twitter a comentarnos en distintas cosas sobre lo del Overwatch que hablamos la otra vez, de las cajitas y toda la bola, sobre las noticias, sobre... el video que subimos de golpe de Sonic Mania, que sí. No lo habíamos anunciado. Y Evil Demian en particular nos recomendó a un amigo de él, así que le agradezco el chivo, que un amigo de él estaba buscando podcasts que no estuvieran cagados en publicidad todo el tiempo y le recomendó Spreadshirt News, Checkpoint y 5G para lo que es videojuegos. Así que le agradecemos esa recomendación y les recordamos a ustedes que todas las recomendaciones que hagan a sus amigos y eso nos ayudan mucho a que se expanda el público. Y también les volvemos a llamar a que nos dejen comentarios y eso, porque a veces dispara discusiones copadas. Esta semana hubo poquitos. Puede ser porque no estamos posteando tanto en grupos de Facebook como antes. Ahora estamos posteándolo en nuestro sitio y listo, porque nada, se suscriben y ya está. Así que. Sí, y les aparece en el feed. Sí, o debería, si Facebook contribuyera con sus algoritmos como corresponde y no explotara como explotó sí, hace Facebook 10 minutos. Es medio una garcha, pero si se copan, chicos, si les gustan los capítulos, les pedimos por favor que nos comenten. O si no les gustan también, para ver qué podemos mejorar. Sí, obvio. Así que por favor les vamos a pedir que lo hagan en los medios que Max iba a decir a continuación. Sí, en facebook.com/spreadshirtnews es principalmente donde nos estamos moviendo por el momento con todo lo que sea comentarios, mensajes instantáneos, chat, etcétera, para lo que sean temas de recomendación, temas de discusión que nos quieran recomendar, mensajes, y todo lo demás que dijo Nico. Recuerden también que si bien nosotros no lo decimos siempre o no lo decimos casi nunca realmente, la vía principal por la que nosotros nos hacemos conocidos a otras personas son ustedes mismos, cuando ustedes recomiendan el podcast. Entonces, si bien no es algo que recalcamos todos los programas, es algo que a nosotros nos sirve mucho y que ustedes lo pueden hacer en cualquier momento con cualquier cosa, no necesariamente en el momento que sale el programa. Entonces, si ya sea conocen a alguien o tienen algún conocido, como en el caso de Evil Demian, que anda buscando podcast de videojuegos y demás, pueden recomendarnos si les parece que vale la pena la recomendación. Y en la otra vía de contacto es @spreadshirtnews, donde hoy esta semana hubo bastante más movimiento de gente que likeó, compartió y dijo cosas y comentó. Así que para la gente que también quiere acceder a través de Twitter a las cosas que compartimos y que comentamos, lo pueden hacer en @spreadshirtnews. Bien. Sabiendo todo eso, gente, hemos pasado la etapa de comunicación y podemos entrar de lleno a lo que nos compete, que son, como siempre, los jueguitos. La etapa de juegación. Así es. We'll Estamos acá en el Now Loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando. Maxi, ¿por qué no me contás sobre el Damascus Gear y dejamos el plato fuerte para el final? Bueno, Damascus Gear sigue avanzando un poco más. Ya estoy en lo que son las misiones de Ranking B. Me faltan Ranking A, Ranking S y Ranking SS. Y asumo que ahí se termina el juego porque no hay más cosas, slots en pantalla. Okay. Entonces, ahí asumo que llegará al final del juego. O quizás el final del juego llega antes y esas son como misiones extra, las de más alto grado. Vienen a los japoneses. Claro, sí. Pero es interesante porque van mezclando un poco, digamos, de lo que sería historia con ciertas otras cosas, como por ejemplo hay un torneo de mechas gigantes de repente en el cual vos podés participar. Oh, y son peleas de uno contra uno donde... esencialmente es matar al otro. Y son bastante entretenidas porque es una arena donde tenés como diferentes barreras o diferentes bloques que te hacen de cobertura. El tema está en que ahora, en la segunda ronda, digamos, de peleas de ese torneo, que son, por lo que pude apreciar, son una misión por ranking. O sea, en ranking E me tocó la misión de inscripción al torneo. En ranking D me tocó la misión de primera ronda. En este ranking C que estoy ahora me tocó la segunda ronda. Entonces es como, bueno, ok, debe ser una por cada uno de los rankings. Okay. Entonces en esta segunda ronda me apareció un chabón que básicamente dispara un tipo de arma que atraviesa el cover y te pega igual. Bien. Lo bueno es que esa arma tiene un cooldown bastante importante. Entonces cuando el chabón dispara es como que se queda media hora recargando y haciendo boludeces. Entonces yo agarro, voy por atrás y le hago cha cha cha cha cha y lo cago matando. Igual me mató dos veces antes de poder hacer eso, pero no importa. Es como el rifle de la película esa de Schwarzenegger, del protector. Una onda así que atraviesa todo y explota la mierda si te pega y te toca. Pero lo bueno es que como es un disparo en línea, no cubre una gran área, como si el rayo de luz que cubre un cuarto de pantalla, que ese por suerte no lo tenía. Mm. Y de hecho ese rayo te hace poronga. Por suerte ese rayo no lo tenía, entonces como digo, bueno, ok, puedo esquivarlo poniéndome detrás de cover, que si bien el cover no hace nada en ese sentido, pero si me dispara con pistolitas normales, no me pega. Y después me iba por el otro lado y lo mataba. Después tuve otra situación bastante interesante donde llegué hasta lo que sería un mini boss o un boss intermedio, digamos, de lo que sería el capítulo, porque son como 15 misiones más o menos que tenés en este rank. O sea, van aumentando en cantidad a medida que vas avanzando el ranking tuyo, por obvias razones. Pero me encontré con un... Hasta el momento habían sido todos jefes que eran un mecha gigante. Básicamente, rodearlo y empezar a darle vueltas alrededor hasta matarlo y explotaba. Sí. En este de repente me dijeron, no, ¿sabes qué? No, vamos a ponerte tres mechas. Y no chiquititos, ni tampoco medianos. Van a ser grandes, no gigantes, pero grandes. Y es como, okay. Ah, bueno, muchas gracias. Y me hicieron poronga. Así que mi misión ahora es intentar que no me hagan poronga y matarlos. En esas estamos. Pero por suerte tengo como bastantes herramientas porque me dieron una especie de bazooka que dispara como granadas que explotan y hacen AOE, entonces le puedo pegar bastante. También conocido como un grenade launcher. No, porque tiene forma de bazooka, pero dispara granadas. Pero es un grenade launcher eso. Bueno, está bien, es un grenade launcher, pero tiene forma de bazooka. Ok. ¿De chicle? ¿O de...? Bueno. Y con eso es como que haces un AOE que dentro de todo me da la impresión de que con eso voy a poder hacerle un poco más de daño que con mi escarbadientes de láser que tenía en la mano. Okay. Y les pegaba así, les hacía menos estaba, 47. Estaba flasheando o sea, la espadita de Gundam Boss todo el tiempo. Claro. Ahí. Yo los curaba. En vez de cuando les pegaba no les sacaba energía, los curaba básicamente por de lo poco que le pegaba. Todo eso de la arena y eso me hace acordar al From Mission, que tiene eso para... En el primero al menos, no sé si en los otros persistió eso. Cuando ibas de ciudad en ciudad, en las ciudades podías apostar a tu propio desempeño en una especie de pelea uno contra uno. Entonces vos tenías un preview así nomás de qué modelo de mecha tenía el enemigo y no sé si te mostraba también las armas que tenía. pero como que te daba una idea de qué tan difícil iba a ser la pelea y vos podías apostar y después jugar la pelea, y que básicamente consiste en elegir tu ataque y ver cómo se resuelve en una movida medio piedra, papel o tijera. Y después, si te iba bien, según cuánto apostaste, cuánto ganabas. Y en algunas era 1-1 la apuesta, en otras era 2-1, y así según la dificultad. Sí. Entonces, si sabías elegir bien tus armas, o si tenías un combo medio bastante armadito para destruir a ese enemigo en particular, por ahí podías ganar bastante profit y con eso después comprar cosas para tu mecha. Claro, no, acá es bastante más simple. Lo único que obtenés cuando luchás en el torneo es, por ejemplo, una de las armas que tiene equipada el enemigo, o alguna de las piezas del robot que tenía el enemigo. Bien. Que son como piezas medio elite o especiales. El tema está en que, por ejemplo, como contaba la vez pasada, la única pieza de equipamiento de todo el robot que te da energía extra para poder seguir equipándole cosas es el torso. Entonces, yo ahora tengo un par de brazos que son resarpados, pero no me los puedo equipar porque el consumo de poder se me va a la ultra chota. Y entonces es como, bueno, tengo que ir en pelotas y con esos brazos solos y así puedo andar, pero no le puedo hacer nada a nadie. Entonces Bien. Tengo que esperar a seguir recolectando piezas de equipamiento de robots superiores, cosa de en algún momento ligar una pieza de torso que me banque la cantidad de energía que necesito consumir para equiparle esos brazos, y ahí vamos a andar mejor. Pero por el momento me tengo que defender con lo que tengo. Y una noticia bastante interesante y alegre es que el segundo juego de esta franquicia, Damascus Gear, va a salir a fin de este año, creo, para PC, porque originalmente había salido en Vita, y también va a venir con todo el DLC incluido y demás, y cosas extra que va a traer. Bien. Y se ve bastante más lindo. Y una aclaración que no hice la semana, que mejor dicho, me hicieron durante la semana, es que este juego salió en Vita, pasa que es un juego que lo hicieron con 3 pesos, y realmente se nota. No y es de PSP. De PSP a leguas. Pero es creo que salió tipo cuando recién salía la Vita, una cosa así. O sea, al principio de su época. Pero igualmente, aún así, es un juego que está hecho de muy bajo presupuesto. El segundo tiene un poco más de presupuesto. Y ya cuando ves el tráiler y ves un par de screenshots, se nota, porque los mechas tienen como un diseño bastante más estilizado. O sea, tienen más polígonos. Hay animación en los personajes, como tipo mueven la boca. Acá son tipo mugshots de las caras de los chabones y texto abajo. O sea, ni siquiera ni siquiera hay un mínimo movimiento de boca. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sé que se llama Damascus Gear Operation Something, o algo por el estilo. Pero sí, sé que va a salir a fin de año. Así que para la gente que le interese el Damascus Gear, sepa que si no quieren entrar a este, que por ahí lo consideran o lo ven medio duro, sepan que la secuela está bastante más mejor de lo que se ve en este, porque tiene inclusive más opciones de customización y tiene algún que otro agregado extra. Ok, yo diría de intitularlo Damascus Gear 2 La Venganza, porque es más fácil. Sí. Pero bien, me estoy distrayendo un poco con el hecho de que estoy viendo algo que después vamos a tener que hablar, que es algo de Final Fantasy XV con Assassin's Creed. Digo, ¿what? Ah, sí. No sé si lo viste eso. Sí, lo vi. Pero bla. Bien, ridiculeces. Volviendo a lo importante. Yo el fin de semana pasado estaba medio como queriendo distraerme bastante y dije, voy a distraerme bastante con el Overwatch, y me puse a jugar a pleno, básicamente. Jugué todo el fin de semana al Overwatch, y lo cual estuvo bueno porque era un fin de semana largo, o sea que fue mucho jugar. Claro, mucho Overwatch. Sí, y nada, subí varios niveles que noté que... No me acuerdo si lo mencioné la vez pasada, pero me parece que por haber jugado tanto al PlayerUnknown's Battlegrounds, que es un juego muy de en un tiro te morís, jugar el Overwatch, que es un juego del estilo te puedes curar, te pueden curar, un tiro no te mata, y sos un poco, depende de qué personaje tenés, sos un poco tanque a veces, o tenés habilidades que te sirven para esquivar o para protegerte mejor. Como que me hice bastante más grosso de golpe. Como que juego mejor al Overwatch que antes. Y me está costando bastante menos subir de nivel que antes. Y eso que, obviamente, la progresión del nivel es cada vez más difícil, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. De un nivel a otro te toma bastante más experiencia. Pero Por ahí también lo pueden haber rebalanceado, zarpado, cuánta experiencia tengan las cosas, obviamente, ¿no? Pero es como que me encuentro bastantes veces del lado ganador y muchas veces saco alguna medallita de esas de sos el que más curó o el que más hizo esto o el que más hizo aquello, que cuando sacas esas medallas te dan un bonus extra. Sí, te dan un, ponele, 180 de experiencia por una de, ponele, de bronce, 200 por una de cosa y 220 por una de oro. Por decir algo, no era así, pero algo así. Uh-huh. Entonces nada, como que estuve sacando bastante experiencia, saqué varias cajitas, la mayoría eran mierda, pero ahora que cambiaron los drop rates ya no se repiten tanto las cosas, entonces cada vez que vas sacando más y más mierda significa que las siguientes cajas tienen más chances de tener no mierda. Por supuesto. Y nada, es como que el juego se está poniendo bastante copado para mí ahora que ya estoy más metido en todos los personajes. Sigo sin tener tanta práctica en los nuevos porque estoy jugando mucho el modo este de héroes, se llama Mystery Heroes, el de random, ¿no? Uh-huh. Pero es una linda forma de jugar porque, como había dicho, te hace probar un poco de todo y el juego en sí se mantiene más dinámico porque no es como que, uy, mis rivales tienen una buena estrategia y hay que descubrir cómo romperla y ver qué onda. Es como un poco más, bueno, me morí, ¿qué soy ahora? Tal cosa. Bueno, con este voy a hacer esto. Y en cada vida como que haces algo distinto, ¿me entendés? Claro. Y es más dinámico en ese sentido porque además, sobre todo si estás jugando con amigos, tenés que ver cómo ayudar a tus amigos. Normalmente deberías hacerlo igual porque es un juego bastante de equipos, ¿no? Pero digo, si estás coordinando, es como que la estrategia de todo el equipo cambia cuando uno cambia. Y eso se vuelve bastante interesante. La verdad es que está muy bueno, muy divertido. Fuera de si lo van a jugar un montón o un poco cada tanto como yo venía haciendo, el Overwatch, por lo que sale, que te puede salir $30 o $40 según qué versión compras. Uh-huh. Que inclusive tienen los precios localizados acá, que no sé cuánto está ahora. Genuinamente es una cantidad de contenido súper, súper satisfactoria. O sea, le siguen agregando cosas, la calidad del juego es increíble, las animaciones son buenísimas, siguen sacando boludeces que te cuentan la historia por el canal de YouTube y eso si te interesa meterte en el lore, que es como entretenido. No, no es que, uy, que súper historia compleja, pero está bueno ver cómo se relacionan todos los personajes. Que de hecho el otro día salió un video de Mei, que es la, sí, la personaje que todo el mundo es como la waifu de todos. Y cuando salió estaba toda la internet con el videito de Mei rompiendo las pelotas. Y claramente están todos esperando a ese skin de Mei porque es como, ay, mirá, es Mei con el cosito y bla. Y es como, bueno, ok. Pero nada, es como que te va armando la relación entre todos los personajes y ves indicios de esos videos en los mapas que van parcheando cada tanto. No me volví a meter después de que salió el video, pero estoy bastante seguro de que le deben haber metido en el video, dejado unas tazas de café, la tipa. Uh-huh. En, como conmemorando unas personas que se habían muerto con las que se juntaban todos y tomaban café. Y estoy seguro que en el mapa seguro que están las tazas ahora. Seguro. Pero, y si no, son imbéciles, pero no importa. Cuando había aparecido el Doomfist y todo eso, habían aparecido un montón de robots y referencias en un mapa. Claro. O sea, primero apareció Orisa, que era uno de esos robots medio modificado. Uh-huh. Y después apareció Doomfist. Y en ese mapa siguen estando todos los robots rotos y es como, che, loco, podrían coparse y reparar el aeropuerto. Pero bueno. Pero nada, es como que tienen esas boludeces que si estás metido, ¿no? Y ni siquiera necesitas todo el investment del mundo. El tema es, metete cada tanto cuando hay un evento, cuando pasa algo. Y está bueno ver la progresión del juego, ver cómo va cambiando, ver las cosas que se van agregando y ver cómo la gente va jugando distinto. Y cómo cambia el meta también. Nada, la verdad es súper divertido. Uh-huh. Y lo seguiré jugando. Porque good times. Sí, sí. Eso. Tal cual. Bueno, Yo, por mi parte, seguí jugando Sonic Mania, seguí pasándola increíblemente bien, llegué hasta la final y me morí. Bueno, seguí, pero la vez pasada no lo habías empezado todavía. Lo había empezado, pero había jugado poquito. Pero no lo mencionaste, creo. La sí, pasada. Sí, lo mencioné porque no toqué nada de acá. Así okay. Que ya lo había mencionado. No dije nada. Pero lo ganaste. No lo gané todavía, porque estoy en la final y me morí. Así que tuve que empezar de vuelta el último stage. Que bueno, eso es, digamos, no se lo critico porque es, digamos, lo lógico a hacer. De hecho, es la misma lógica que aplica el Sonic 3 a la hora de que morirte. Cuando vos creas un save slot en el cartucho original del Sonic 3 y te morís con, entre comillas, game over, o sea, se termina la cantidad de vidas, arrancas desde el acto 1 de la última zona a la que llegaste. Entonces, tiene sentido que lo hayan hecho de la misma forma acá. Y es muy interesante todo lo que hicieron. Hay 10 millones de guiños. De hecho, me estuve viendo un par de videos de la cantidad absolutamente imbécil de guiños que tiene el juego. Y es más, un par de cosas que me enteré ayer cuando estábamos hablando con la gente de Rayitos. Es que originalmente este juego, Sonic Mania, en la cabeza de Christian Whitehead, que es medio como el cerebro de la bestia, un saludo también a Rippy y Nardone por haber choreado el término, es medio como que el chabón quería armar un Sonic con 100% de niveles originales y Sega fue el que le dijo: hay que incluir niveles clásicos, pero te damos como, no, nos encontramos a mitad de camino diciéndote que podés retocar, mejorar y etcétera todos los niveles clásicos, por lo menos en lo que es el segundo stage, o mejor dicho, la zona 2 de cada uno de los stages. Y es algo que se nota muchísimo, la diferencia entre lo que es una versión, entre comillas, remixada de un nivel, que es el área 1 de los niveles clásicos, versus un área donde se utiliza básicamente el mismo tileset y la estética, pero el resto se tira por la borda y se pone todo nuevo de vuelta, con sensibilidades más modernas de diseño, con un montón de agregados extra que tienen que ver intrínsecamente con, entre comillas, muy grandes, el lore de Sonic y con las sensibilidades de cada una de esas áreas, sumado a que está muy bueno que respeten la filosofía de diseño original de Sonic, que es, vos tenés el nivel, está esencialmente dividido en tres niveles o en tres pisos. El piso superior del nivel es el piso más rápido, es el piso donde menos enemigos te vas a encontrar y es el piso más fluido en cuanto a velocidad se refiere. El piso intermedio, que es el de donde vos originalmente arrancás, es un piso que está más balanceado. Tenés una cierta cantidad de enemigos, tenés una cierta cantidad de interrupciones de escenario donde tenés que navegar con un poco más de plataformismo. Sí. Pero en líneas generales tiene un balance entre velocidad y platforming. Y el nivel de más abajo de todo, usualmente es donde está más lleno de enemigos, trampas, etc. Es, digamos, el nivel, o mejor dicho, la parte del nivel más trabada y que más requiere de saltar y no tanto de velocidad. Entonces, en ese sentido, me parece que está bien mantenido eso a lo largo de todo el juego. Y es algo que respetan mucho. De hecho, respetan bastante a rajatablas a lo largo de todo el juego. En cuanto a los bosses, que son, diría, la mejor parte de todo, porque son todos bosses nuevos. No hay ningún boss repetido de los juegos anteriores. Son todos bosses que requieren algún tipo de vuelta de tuerca extra. Hasta ahora hubo uno solo que realmente me pareció no del todo copado, porque tenía cierta ambigüedad que lo terminé de entender a fuerza de chocarme la cabeza contra la pared un par de veces, y no es tan copado el boss en sí, pero fuera de ese caso en particular, realmente no tengo quejas con ninguno de los otros bosses. De hecho, hay un boss en particular que es, básicamente toda la boss battle es un easter egg, y después, más adelante, cuando ganás el juego y lo podés desbloquear, que ahora voy a comentar cómo es el tema de desbloquear cosas, podés básicamente acceder a esa boss battle como modo de juego extra. O sea, es un juego metido como boss battle adentro del Sonic. Y en cuanto al tema de desbloquear cosas y qué sé yo, vos tenés dos tipos de stages, de bonus stages. Tenés el bonus stage para obtener la esmeralda, que es similar en perspectiva a cómo funcionaba el bonus stage del Sonic CD y del Sonic 2, pero está hecho en una estética reminiscente del Sonic R o el Sonic de Saturno, que no terminó saliendo nunca. Que era 3D un 3D low poly. Un 3D super low poly. De hecho, sí. Cada uno de los picos de la nuca de Sonic son 4 polígonos puestos en forma de pirámide. O sea, sí. A ese nivel. Pero la verdad que estéticamente está muy bien logrado y no se siente raro ese low poly, porque tanto Sonic como el ovni que tenés que cazar, como la esmeralda, eso está todo hecho en 3D, pero el resto está hecho como si fuera modo 7, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, y es un lindo realidad, contraste. Por lo que vi, parece un modo 7, pero es un plano proyectado. Sí, sí, sí. O sea, es 3D posta, pero como le ponen un render que tiene píxeles discretos, parece modo 7. Exacto, bueno, o sea, buscan emular ese modo 7. Sí. Y dentro de lo que son los escenarios, o mejor dicho, las zonas, más que nada en lo que son acto 2 y demás, hacen cosas bastante copadas con lo que es el parallax del fondo y con con la rotación de objetos y demás. O sea, manejan objetos 3D en el fondo que dan una profundidad extra que, por supuesto, las versiones originales de Sonic no podían tener. Y volviendo al otro, el segundo tipo de stage, de bonus stage, es el bonus stage del Sonic 3 y el Sonic & Knuckles, donde era convertir las bolitas azules en bolitas rojas, y en las áreas donde esas bolitas formaban un cuadrado, o sea, un conjunto de bolitas formaban un cuadrado, cuando vos hacías la circunferencia de ese cuadrado, se transformaban en anillos y los juntabas, sí, a todos. Esto requiere que, por supuesto, cuando hay más bolitas que anillos, vos tenés que armar esos cuadrados, agarrar todas las monedas, y una vez que agarras todas las monedas, eso se considera un perfect stage. Y después, cuando activas todas las bolitas, las transformas de azul a rojo, el nivel desaparece y obtenés una medalla dorada. Esas medallas doradas, después, cuando llegas al final del juego, te las recuentan, y en base a la cantidad de medallas doradas que hayas desbloqueado, te van habilitando diferentes movimientos, diferentes modos de juego y diferentes upgrades nuevas para Sonic, por ejemplo. Perdón, sí. En el original te daba una esmeralda del caos, completar bien esto. En el 3 y en el Knuckles, cada uno de esos stages te daba una Chaos Emerald, sí. Ok, bien. El tema reside en que, como esos niveles se generaban, entre comillas, bastante grandes proceduralmente, porque lo que hacían es utilizar un seed del clock del clock de la Génesis para distribuir las pelotitas, sí, básicamente había, como si te dijera, 32 bits de niveles posibles de realizar. Sí, entonces, y no sé cuántos millones. Exactamente. Entonces lo que pasaba era que vos tenías 7 esmeraldas, pero 32.000 y pico de eso. Entonces los niveles iban ciclando, pero las esmeraldas siempre, hasta que no agarrabas la esmeralda que te correspondía, el tipo de esmeralda no cambiaba. Sí cambiaba el layout del nivel, más bien. Claro. Acá es como que cada uno de esos niveles son discretos, creo que son 50 en total. Y una vez que vos llegas hasta el último, ciclas de vuelta al primero. Si no lo lograste hacer con Perfect. Si lo lograste hacer con Perfect, ese nivel es como que queda archivado. Y después pasás al siguiente, digamos, de la cola. Que no hayas completado. O porque morí. O porque perdiste cuando tocaste una bola roja. O porque lo hiciste sin Perfect y te dio una moneda plateada. Que no es Perfect. Por cualquiera de esos dos finales. El nivel, cuando terminas la cola de niveles, te arranca desde ese. Y, o sea, que si te pasas uno sin terminar en Perfect, la única forma de volver a él es dar toda la vuelta. Exacto. ¡Qué paja! ¿No hay ninguna de las cosas que destrabas que te permita hacer un level select de eso para pasarlos todos? La verdad que no te sabría decir. Lo que sí sé que, digamos, lo más... porque justamente, dependiendo de la cantidad de medallas que hayas desbloqueado, es los tipos de unlocks que te van otorgando. Entonces, no sé si alguno de esos unlocks tendrá que ver con justamente poder acceder libremente a los bonus stages. Sí sé que hay un debug mode en el juego que lo desbloqueas justamente a través de este sistema, que te permite saltar a cualquier stage, en cualquiera, o sea, cualquier zona, a cualquier área. No sé si eso también involucra los bonus games. Ese es el único tema. Te deja aparecer cerca de uno y entras de última. Peor sí. De los casos. Y seguís entrando hasta que le pegue. Pero igual me parece una paja. ¿Qué te iba a decir? El otro día vi que estaba a $20, yo pensé que estaba más. Sí. Y fue como, tal vez algún día de mi vida lo compro. O sea, me parece un buen precio, $20 por eso. Sí, sí, totalmente. Hubo una discusión al respecto en mi muro. Para la cantidad de contenido que persona tiene... Cierta persona con un apodo que alude a su cantidad de cabello que no siempre se condice con el apodo. Se decía que iba a esperar a que estuviera para bajar de forma no tan legal. Y ha sido puesto en su lugar adecuadamente el señor. Con un comentario de Neko que fue increíble. Pero nada. Me parece que $20 por lo que es está muy bien. Para el contenido... Lo que estuve escuchando y lo que estuve viendo. Sí, para mí, para el contenido que tiene y para la cantidad de rejugabilidad que uno le puede llegar a sacar eventualmente, no quiere decir que uno esté obligado a meterle una cierta cantidad de horas ni demás. Me parece que es realmente un muy buen precio y realmente creo que es una prueba de que, si bien durante mucho tiempo Sega no supo entender o no quiso entender lo que le pedía el fandom, realmente en este caso entendió bastante bien lo que estaban buscando, gracias a que justamente involucraron parte del fandom para realizar este juego. Ahora lo único que queda ver es cómo evoluciona esto, y me intriga mucho saber cuál va a ser, digamos, para qué lado se va a inclinar la balanza una vez que salga Sonic Forces, que es el Sonic 3D oficial con toda la pelota y demás, cuando salga a fin de año. Me gustaría ver para qué lado se va a inclinar la balanza en cuanto a cuál va a ser la dirección que tome. Si es que a partir de ahora existirán dos líneas paralelas de Sonic, uno que sea la saga 2D, que mantenga este estilo clásico y demás, y le empiecen a dar vueltas de tuerca a eso, y exista otro por otro lado, el Sonic 3D con todas las cosas locas y demás. O si harán un año uno, un año otro, o si decidirán por alguno de los dos, no sé. Pero para lo que se prometió en un momento cuando se mostró el primer tráiler, y después uno cuando lo empieza a jugar y demás, sobre todo para la gente que tiene una conexión bastante, digamos, profunda con los juegos de Sonic de la década de los 90, realmente es una cosa que cuando la ves y lo jugás y demás, te das cuenta la cantidad de amor que tiene encima y la cantidad de reverencia que tiene de la gente que lo hizo, porque hay momentos donde vos ves la cantidad de animaciones que tienen los personajes, sobre todo, por ejemplo, lo que son introducciones de enemigos a la hora de, por ejemplo, las boss battles y demás. Tienen todos una animación de introducción única que solamente se utiliza en ese momento y después no se utiliza más. Sonic tiene un par de animaciones de introducción en el principio del stage que después no se utilizan en ningún otro momento. Es realmente... Lo ves y decís, chabón, se explotaron todo lo que podían en esto. O sea, casi que se siente como si fuera un once in a lifetime, este tipo de cosas. Espero que no sea así, pero es medio como se siente mucho eso, que dicen, bueno, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad de hacer esto, entonces vamos a meterle lo más que podamos a esto y hacerlo de la mejor forma posible. El swan song de Sonic. Así. Una suerte de, sí, una cosa así. Sí. Pero bueno. Bueno, bien, y... Estás ahí tratando de ganarlo. Estoy en la final. Tengo que ahora ir de vuelta corriendo por todo el stage 1 y 2 de la última área y matar a Eggman. Y eso será grabado y será subido porque, como ya pudieron apreciar, el viernes pasado salió la primera parte de Sonic Mania y todo lo que jugué hasta ahora está todo grabado y está siendo subido a YouTube para ser publicado en su debido momento. Bien. Bueno, vamos a dejar acá entonces los jueguitos después de todo esto que hemos hablado y vamos a pasar a lo noticito y hablar de lo que pasó la semana pasada. estamos acá de vuelta en esta parte en la que hablamos de las noticias conocida como Rapid Fire, en la cual tenemos algunas pocas noticias no relacionadas con el tema principal de discusión de esta semana, que supongo que sabrán por dónde va la mano. Pero la primera que tenemos es un anuncio de Square Enix de una remake del Seiken Densetsu 2, en la cual se intitulará Seiken Densetsu 2 Secret of Mana, que es como se lo conocía en Occidente, el segundo juego de esta saga. Creo que el primero era el Sword of Mana en Occidente, en Japón se llamaba Seiken Densetsu. Y creo que el primero era de Game Boy y el segundo era de Super Nintendo, me parece. Cuestión que el juego ha sido anunciado para PlayStation 4, PlayStation Vita, Vamos la Vita. Y Steam. El mismo tiene gráficos nuevos en 3D, bastante cute, con una movida, digamos, post-remake del Final Fantasy 3. Como tantos otros juegos de Square Enix hoy en día. Quizás un estilo un poquito más modernoso, no tan clásico. Como que no es tan anime clásico el estilo, sino que tiene un poco los ojitos más como en ángulo, las pestañas y boludo, no sé cómo describirlo. Pueden ver imágenes. Es más kawaii. Kawaii de hoy, digamos. Claro, kawaii. Los viejos gráficos en realidad eran como los animes de ese momento cuando hacían Super Deformed, que eran medio como los de Ranma de los Interstitials, ¿viste? Sí. Cuando iba a la publicidad, que estaban ahí chivis. Antes eran más así y ahora son más como los animes modernos. Claro. No sé cómo definir la diferencia. Pero nada, tiene unos colores muy... muy vivos y... y rocosos. No, pero bastante como llamativos y en algunos casos medio pastel también. Y lo que me pareció interesante es cuando muestran un screenshot, un minimapa, que es básicamente los sprites del juego original en forma de minimapa. Lo cual me pareció simpático por un lado y por otro lado, como decían las notas, indica que el layout del mapa va a ser básicamente idéntico. O por lo menos que si hacen una nueva área del juego van a tener que también hacer una nueva área en sprites, digamos, en texturas 2D. Pero bueno, nada, la verdad es que se ve bastante bien armadito. Creo que se podría sacar más provecho en una portátil que en una consola de sobremesa o en una PC, solo por el hecho de que el estilo es más legible por ahí en una pantalla chica, ¿no? Sí. Y en una grande por ahí quedaría medio como meh. Pero, qué sé yo, si les gustan los JRPGs clásicos, si se perdieron este en su momento, quizás es una buena forma de experimentar la aventura. Así es, recordemos, por lo menos la versión de Steam ya está disponible para precomprar y está a $40. Así que tengan en cuenta eso, sale el 15 de febrero de 2018 a nivel mundial. Y por lo que se ve, por supuesto, la versión japonesa va a tener edición física, pero la occidental aparentemente no. Bien. Ok. Bien, siguiente noticia. Tenemos la QuakeCon 2017 que se está dando en este mismo momento. No tenemos noticias al momento porque justamente estamos grabando en este momento, pero sepan que está sucediendo y que seguramente la semana que viene hayan novedades y hagamos alguna especie de resumen clásico y demás. Pero en el interín lo que les podemos ofrecer es que hay ofertas de Steam con respecto a la QuakeCon. Que muy probablemente estaba a $20. Sí, que muy probablemente, como decía, no van a poder disfrutarlas, salvo que se estén escuchando en vivo esto ahora, que va a ser medio imposible porque lo estamos grabando y no va a suceder. Entonces el día martes quizás ya las ofertas han muerto, pero sepan que hubo ofertas. Las ofertas duran hasta el martes 29, lo cual implica que si nos escucharon a la madrugada, probablemente... técnicamente todavía pueden aprovechar. O sea, también... no sabemos si esto es hasta cuando cambie el horario de Steam ahí a las 3 de la tarde o por ahí. Sí. O si en realidad será hasta el miércoles a las 3 de la tarde. Así que capaz hay suerte. Ah, ok. Pero si nos escuchan durante la mañana, tienen más chances que de otra forma. Nada, igual lo vamos a publicar en el sitio, que todavía no lo hicimos, para que sepan. Pero en el sitio de Facebook, digo. Pero nada, está el Doom a $20, está el Fallout 4 a $20 y está el Quake Champions, que ya está disponible en Early Access, que antes era una beta cerrada. Está a 30, no sé si está para jugar la versión free to play todavía. Me parece que va a ser tipo, si querés el Early Access lo compras a 30 y te viene con todo. Si querés el free to play, espera que salga, básicamente. Claro. Pero bueno, nada, eso. Sí. Continuamos. Sega realizó un stream. Sí, este es, ¿no? Sí. Sí. Me perdí un poco en las noticias. Sega realizó un stream para presentar varias cosas del Yakuza Studio, entre las cuales una que se había filtrado el día anterior. Sí. El Yakuza Kiwami 2, que es la remake del Yakuza 2, para hecho en el mismo engine que el Yakuza 6. Va a salir en Japón en diciembre de este año. Y Maxi está al palo, sí, tallando en colores su escroto. Eso es correcto. ¿Querés darnos algún detalle que hayas notado vos que yo no pueda diferenciar del trailer que vi? Sí, esencialmente es un juego que va a tener toda la historia completa del Yakuza 2 de vuelta recreada en el motor del Yakuza 6, que es el Dragon Engine. Engine diseñado específicamente para PlayStation 4. Así algún que retcon para encastrarlo mejor. Sí, por supuesto, va a tener alguna que otra retconeada, va a tener alguna que otra expansión de historia, y de hecho eso viene por el lado de Goro Majima, un personaje con el cual pudimos disfrutar por primera vez en el Yakuza 0, sobre todo para la gente que viene disfrutando de él narrativamente hablando. Esta vez pudimos disfrutar de él narrativamente y gameplayísticamente hablando, porque pudimos jugar con él en Yakuza 0. En Yakuza Kiwami aparentemente nos vamos a topar varias veces con él a lo largo del camino, dándonos la posibilidad de explorar un poquitito más también su historia a través del Yakuza Kiwami. Y en el Kiwami 2 nos van a devolver de vuelta la posibilidad de jugar con Goro Majima en una suerte de side story o side quest que involucra parte de lo que sucedió en el Yakuza 0, con algunos personajes de Yakuza 0 que vuelven. Que por supuesto en el Yakuza 2 original no existe nada de esto. De hecho, Majima figura relativamente poco, a pesar de que se empieza a conocer un poco el pasado de él en el Yakuza 2 y se explora bastante más en el 3. Y en el 4 también. Pero lo novedoso y lo interesante es justamente toda esta side story nueva con Majima y la posibilidad de volver a jugar con él, dado que tuvo muy pero muy buena recepción la inclusión de Majima en el 0, tanto en Japón como en Occidente. Fue un personaje muy fuerte y me encantaría que, si existe alguna posibilidad de algún spin-off que lo protagonizara Majima, sería excelente. Bien, todo eso que dijo Maxi no lo hubiera podido decir ni a palos, así que ahí tienes. Una última aclaración, sí, con respecto a esto. Por el momento está solamente anunciado en Japón. Sí. Esperamos todos y rogamos de rodillas ante todo lo que es sacro en el cielo que en diciembre en la PlayStation Experience vengan y anuncien esto y lo que viene, porque ambas cosas solamente están anunciadas para Japón y sería increíble que vinieran para acá. Bien. Continuando con esta noticia que Maxi alude a que estaría bueno que venga, tenemos el Hokuto ga Gotoku, un juego de Hokuto no Ken, que es Fist of the North Star. Así para es. Quienes no saben, y para quienes no saben qué es eso, es un chabón vestido de Mad Max que reparte puños por la vida. Uh-huh. Así con un estilo de dibujo parecido al de JoJo's Bizarre Adventure. Y bien así ochentoso, hardcore, vamos a los bifes. Y todos grosos y miden 70 cabezas de alto en las proporciones de, sí, de tipo. O sea, están todos resarpados. Y nada, va a ser una especie de juego con un llamado gameplay loop, digamos, como el de Yakuza. O sea, va a ser medio open world, vas a tener que tener interacciones con ciertos personajes y misiones y eso. Pero en este universo de Fist of the North Star, en el cual seguramente te vas a recagar a trompadas. El trailer muestra bastante violencia, no tan explícita como uno esperaría si alguna vez vio alguna parte del anime o si vio algo del manga, lo cual yo le decía a Maxi que me hace pensar que probablemente esté un poco preparado para mercados internacionales, pero vos me decías que también venían con distintos niveles de gore en, sí, los settings. Hay que ver si es un indicio o no. Porque vos, el que jugaste era una edición no japonesa. El que estoy jugando ahora es el sí, Hokuto no Ken sería básicamente, pero de PlayStation 3, que es un Musou, es similar a los Dynasty Warriors y demás, que viene con dos graduaciones diferentes de violencia, pero sí es la versión, digamos, occidental o la versión localizada del juego. Por eso digo, capaz que la versión japonesa no lo tenía. No claro, sé. Es posible. Para mí es raro que una cosa que está basada en un manga y en un anime que es súper recontra remil violento sea downplayado, así sea como básicamente censurado, si no lo van a llevar a otro territorio. Entonces para mí eso es un indicio bastante grande. Pero whatever, estoy estipulando. Sí. Sale el año que viene en Japón, y este fue el trailer de anuncio, así que no se sabe mucho más que lo que pueden ver si entran a verlo. Dentro de mi limitado conocimiento de runas que aparecen en pantalla, pude descifrar que va a haber aparentemente una suerte de demo o una suerte de algo jugable disponible en la Tokyo Game Show de este año, así que seguramente tengamos más noticias sobre el Hokuto ga Gotoku durante el periodo de la Tokyo Game Show, que se viene ahora a mitad de septiembre. Para la gente que quiera conocer más, ya sabe dónde ir a buscar info y demás cosas. Y seguramente tengamos mucho de Kenshiro diciendo "Omae wamo shinderu", y la gente explota detrás de su caminata hacia la cámara, porque culmendo look and explosions, sin, a pesar de que sean explosions de gente. Y eso. No sé qué era Omae. Omae es vos. Es la versión más informal de Anata. Anata, ok, entonces es morite, bien. Bueno. Y por último, después, sí, tenemos el anuncio del Yakuza Online, un juego free to play con un nuevo protagonista que va a salir para iOS, Android y PC el año que viene. PC, ok. Sí, es raro. En líneas muy generales y muy resumidas, esto ocurre en el año 2018. Los Yakuza siempre se caracterizaron por ser bastante contemporáneos al año en que salen. Entonces tiene sentido que sea este. Pero bueno, Kamurocho, que es el barrio ficticio que utilizan, basado en el barrio de Kabukicho, que es el barrio posta. Aparentemente hay medio como una conspiración entre la Omi Alliance y un grupo medio foráneo de gente que intentan ocupar Kamurocho una vez más por millonésima vez consecutiva, y se arma un despelote, y en todo ese despelote aparece Kasuga Ichiban, que es el nuevo protagonista de este juego. No tenemos mucho más detalles ni con respecto a gameplay ni con respecto a nada extra. Sabemos solamente que ese es el personaje principal, que va a ser un nuevo protagonista. No va a estar Kazuma Kiryu, quizás algún cameo loco de gente y demás allá, porque funcionan así. Tampoco se conoce el gameplay loop del juego, pero en 2018 sabremos más detalles sobre esto. Y parece que va a ser free to play con... Va a ser free to play con in-app purchases. Sí, y lo que estaba viendo es que hay arte conceptual, o sea, no sé si es arte conceptual, hay como un render del protagonista en 3D y otro dibujado, entonces no sé si en mobile capaz vayan por un approach más visual novel para las cinemáticas. Es muy posible. Y en PC utilicen en full PC 3D. Usen, sí, algo in engine. O sea, capaz que es la misma historia, pero el juego es distinto en ambos. O algo así. Sí, no especifican qué tipo de motor están utilizando para este juego, pero no me extrañaría que esto sea en Real Engine. Dado tiene por la pinta estética de cómo se ve el CGI, es como... Se ve unrealoso. Sí, la verdad es que el Unreal 4, como hemos discutido anteriormente, es menos notable que el 3. Sí. Pero. Y es súper versátil. Es mucho más versátil, sí. Pero digo, cuando haces algo con look realista, sí, es como que lo ves y decís, sí, ese charco en el piso es medio unreal. pero sí. Bueno. Bien. Así que bueno. Pero al menos no es como los primeros 3 segundos de. El trailer del Phantom Pain, que fue como, eso es Metal Gear. Y claro. Tipo, o sea, fue como, la puta madre, un Metal Gear. Y después como, listo. Una semana hasta que lo anunciaron oficialmente los pelotudos. Claro. Bien. Así es. Antes de continuar con el calendario y demás cosas y lo que nos lleva y nos conduce a la main quest que va a ser destinada a otra cosa, vamos a mirar una vez más, vamos a elevar nuestra vista hacia los cielos infinitos y dependiendo de en qué parte de la geografía mundial estén, nublados o despejados. Uh-huh. O lluviosos, o fríos, o cálidos, etcétera, para observar esa figura que resplandece en el horizonte y se acerca hacia nosotros a una velocidad abrumadoramente veloz, desciende sobre el piso y estalla en toda su alegría, felicidad y, por qué no, mentira, porque también, a pesar de ser conocido como el héroe de los niños, a pesar de ser el héroe de grandes y adultos y de generaciones pasadas y de generaciones venideras, él esencialmente está constituido de una física fluctuante constantemente y que no logra capturar su forma correcta. ¿De qué estoy hablando? No estoy hablando de otra cosa ni más ni menos que de Especulabra. En esta ocasión tenemos la siguiente noticia. Espérate que la voy a abrir porque no la tenía abierta. Ahí está, perfecto. Okay. Dice que HTC estaría considerando vender Vive o directamente armarlo como si fuera una entidad propia y separarlo de lo que es el negocio de HTC propiamente dicho. Okay. Esto viene de un reporte de Bloomberg donde aparentemente están contratando expertos y demás gente que viene de afuera y les dice qué hacer. Que no me sale ahora el nombre, se llaman advisors en inglés. Consultores. Eso, gracias. Consultores externos para justamente determinar cuáles son las vías posibles y qué representaría para HTC alguna de estas maniobras, ya sea vender completo el negocio de Vive a otra empresa o crear su propia, digamos, entidad como Vive separado de lo que es el negocio de HTC para justamente, aparentemente, afrontar mermar un poco las pérdidas que tuvieron por justamente el costo del desarrollo y demás que vinieron aparejados con la relativamente tibia recepción del público, a pesar de que el Vive fue uno de los headsets que más vendió. De hecho, hasta donde yo sé, está en una relación de 2-1 vendiendo con respecto al Oculus. Sin embargo, el que más vendió hasta el momento es por lejos el PlayStation VR. Pero digamos que HTC, digamos que sería el segundo de estos kits que está en manos del público. Así que habrá que ver para qué lado se dispara esto. No es una buena noticia, me parece, para lo que es el mundo de VR en líneas generales. El hecho de que una empresa que haya hecho una inversión tan importante de movida ahora esté considerando desprenderse de todo ese modelo y vender o... digamos, vender sería el caso por ahí de la noticia más negativa. Si deciden, digamos, separarlo de lo que es el riñón de HTC y formar su propia entidad dentro por ahí del paraguas de lo que es HTC como todo, pero como hace Google con ahora que es Alphabet y tiene como 10 millones de cosas metidas adentro, por ahí eso no sería tan negativo viéndolo desde afuera. Sí, hay que ver. Por ahí el separarse bajo, como decís, el paraguas de HTC le dé alguna libertad, si es el caso, para operar de formas un poco más no atadas por el resto del negocio, digamos. Claro. Enfocarse en su propia dirección y no en la de toda la empresa. Pero si se está vendiendo, hay que ver cómo repercutiría en el abastecimiento, productos futuros, todos los prototipos que se hablaba que se estaban haciendo de controles, que medio que los estaba manejando más que nada Valve, pero eran bajo el brand de Vive. También hay que ver, capaz que, o sea, más allá de para dónde indiquen los rumores, es como si lo van a vender, capaz que va Valve y dice, te lo compro yo, total. Sí, matanga y a la mierda. Capaz que es probable que Valve ya tenga una parte igual de el nombre. Es posible, sí. Pero digo, capaz que Valve tiene decisión sobre quién puede y quién no comprar o cosas así. No sé cómo funciona, porque no es una compañía abierta al público, me parece, Valve. Entonces hay que ver qué pasa. De cualquier forma... Sí, lo que hablabas del adoption rate y todo eso, el Vive es promocionado por Steam. Steam es la plataforma más grande de juegos en PC y tiene sentido que sea mayor a Oculus en en ese sentido en particular. Uh-huh. Así que no la van a dejar morir. No van a... Algo van a hacer. Sí. Van a sacar uno propio y le van a llamar como se les cante el culo. Claro. Y el Vive va a ser no descontinuado, pero soportado de la misma forma que es soportado el Oculus y listo. Uh-huh. Un detalle no menor también a tener en consideración es que no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, pero HTC había bajado permanentemente el costo de los del HTC Vive, lo había bajado en $200, o sea que ahora estaba en 600, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, es algo a tener en cuenta que seguramente también contribuya a parte de la decisión de a ver qué hacemos con esto. Sí, o sea, oficialmente estaría al mismo precio que el Oculus, que justo había bajado temporalmente a 400. Así es. Pero en el momento en el que volviera a subir estaría de nuevo al mismo precio. No me acuerdo si el Oculus había bajado a 500 alguna vez, pero competencia y ver qué pasa, qué sé yo. Sí, correcto. Bien, para esta semana tenemos el día martes 29, o sea, el día de salida de este podcast, el Absolver en Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es este juego de artes marciales en el que vas y tenés que ir esquivando y pegando de una forma más o menos estratégica. Sí. Creo que es más que nada online, pero tenía un single player también. Pinta interesante. Después está el Ark Survival Evolved, que sale de Early Access finalmente para Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 y Xbox One, donde podés correr con los dinosaurios y todas esas cosas. Uh-huh. El Everybody's Golf para PlayStation 4. El Hello Neighbor para Windows y Xbox One. Que no sé. Me olvidé de borrar esto que es referencia de Wikipedia. Ahí está. Ok, listo. Había un número. Bien, el Mario & Rabbids Mario Plus Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch, el cual será comprado acordemente. El Abduction para PlayStation 4. El Pillars of Eternity Complete Edition para... creo que era el juego que yo me había confundido la otra vez. El Abduction con... que era una especie de remake del Myst, con el Absolver. Ajá. Con el otro que había, sí, salido ahora dentro hace poco, Cyberpunk, primera persona, medio de terror y bla. Sí, con el Observer. Eso. Bien, sí, el Abduction es no es una remake del Myst, porque hay muchas remakes del Myst. Perdón, bueno, sí. Es un juego tipo Myst, sí. Eso es quise decir, es un puzzle, sí, primera persona. Bien, sale el Pillars of Eternity Complete Edition para PlayStation 4 y Xbox One. Sale el Record Definitive Edition para Windows y Xbox One, el cual va a estar a $20. Si ustedes tienen el Record, es gratis el update. Uh-huh. Después está el Redout para PlayStation 4 y Xbox One. El Sonic Mania para Windows, PC. El Warriors All Stars para PlayStation 4 y Windows. Que no sé cuál. Es un musou de Koei Tecmo, que básicamente es una ensalada de frutas de todos los musou juntos puestos ahí. Bien. De todas las IPs de Koei Tecmo de personajes metidos ahí adentro. Sí, sí, sí. Después el Windjammers para PlayStation 4 y PlayStation Vita, que este es, no es la remake del viejo, es el nuevo, ¿no? Es el posta. ¿Eso es la remake del viejo o es el nuevo? No, es el viejo en pantalla 4.3 con todo el pixel art y demás. Ok, bien. Bien la aclaración. Había otro que estaban haciendo que no sé qué que pasó. No tiene el mismo nombre, es disco no sé cuánto ese. Ah, ok. Pero los habían anunciado juntos y era medio oficialmente una nueva versión de ese. Por eso no. Exacto, sí, pero se llama de forma distinta. Sí. Y después el Yakuza Kiwami para PlayStation 4 sale también este día martes 29. Después el miércoles 30 tenemos el Is 7 para Windows PC. Y el jueves 31 el Life is Strange Before the Storm episodio 1 para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Y el Resident Evil Revelations para PlayStation 4 y Xbox One, porque aguante portear juegos, sí, una y otra vez básicamente hasta que salga el siguiente o algo así. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a la main quest, donde hablaremos de la Gamescom 2017. Y acá estamos hablando de la Gamescom 2017, en esta main quest que hacemos todos los años. Vamos a empezar por las dos conferencias que hubo, de las cuales vi una y la mitad de otra, porque cuando en la mitad de la de la de la de EA se me congeló el video, dije, lo voy a tomar como una señal divina y voy a sacar esta poronga y voy a grabar el podcast ahora y ya fue. Y es lo que hice. Así que vamos a hablar de Xbox primero. Así es. Y vamos a tratar de no colgar hablando 2 horas de la inglesa que estaba más buena. Sí. Que la mierda. Que comer con la mano. Correcto. Sí. Todo el respeto a las mujeres y ni una menos y todo eso, chicas. Pero, wow. Pero estaba todo muy bien. Sí. Bien. Lo primero que se mostró fue un trailer CG de Assassin's Creed Origins, lo cual setea un poco el ambiente del juego y es como que bla, el juego ya se mostró en la E3, no se sabe mucho nuevo. Sí, pero medio como que pone en situación el periodo histórico particularmente de Egipto en el que vamos a estar metidos, que es la época de Cleopatra, Julio César, la invasión romana, etcétera. Sí. Pero digamos, también hintea un poco cosas que se podrían hacer en el gameplay más o menos. O sea, hay un momento de claramente una tormenta de arena que aprovecha el personaje para mandarse entre los enemigos y todo eso, que supongo que implica que eso se va a poder hacer. Y muestra distintas armas que son usadas de distintas formas. Supongo que no todas esas formas son adecuadas al gameplay, pero sí, tipo, recae mucho en el arco y flecha, lo cual sería bastante, entre comillas, novedoso para un Assassin's Creed, que hace un tiempo hay como pistolitas y eso, pero en general eran como algo que usabas para como último recurso, ¿no? O sea, no tenías un rate of fire alto ni nada, entonces lo usabas para, se me viene uno, lo bajo con esto, y después tengo un enemigo menos de qué preocuparme, digamos. Claro. Y nada, como que te ambienta la situación, que por ahí cuando se mostró el gameplay en la E3 solo vimos un nivel suelto fuera de contexto y no estaba muy definido, como decís, el periodo histórico dentro de lo que es la historia de Egipto. En esta ocasión no se mostró nada super flashero como en el primer trailer de todo, que al final de todo había una serpiente gigante porque whatever. sí. No sé si te acordás de eso. Sí, me acuerdo. Que, no sé, recordando cosas como la peli de Príncipe de Egipto, por ejemplo, me pregunto si no será alguna alucinación loca causada por algunos vapores locos de algo o algo así, o un sueño. Ponele. No es muy normal que haya cosas súper paranormales en Assassin's Creed, más allá de los artifacts que se buscan, que son, spoiler alert, cosas alienígenas. No sé si sabías eso. No. Pero, bueno, nada, es como que la manzana de Adán eran aliens. Ok. Básicamente. Pero eso es lo. O sea, fuera de eso, no hay como cosas locas. Es todo como alrededor de esos objetos que son como reliquias. Que son tecnología. You know. Bien. Whatever. No nos importa nada más. Apareció un chabón, se entrevistó. Sí, sale ahora en octubre, noviembre, por ahí. Creo que sale el mismo día del Mario Odyssey y del Wolfenstein, el 27 de octubre, si no me equivoco, sale. Ah, cuando sale todo. Sí, el día que sale todo es el 27 de octubre. 28 creo que era. O 28, no, alguno de esos 2 días era. Pero bueno, siguiendo con la conferencia, que no fue más fue más una suerte de charla en sillón que una conferencia, pero sí, en realidad sí. Era como un stream. Sí, tenemos PlayerUnknown's Battlegrounds, donde estaba PlayerUnknown himself hablando un poco sobre las cosas que van a traer, porque Xbox y bla bla y qué sé yo. Vendieron 8 millones de copias en PC porque aguante cagar plata. Todavía se atienen a la fecha de salida, que es final de 2017. Y justamente para poder lograr este objetivo se aliaron con Microsoft y van a formar un partnership donde Microsoft va a publicar el juego en Xbox. Y no dieron demasiados detalles. De hecho, cada vez que la prensa especializada se acercaba a preguntarle tanto a Microsoft como a la gente de PlayerUnknown's Battlegrounds, cómo era bien el detalle de la exclusividad. Esto requería una exclusividad de un tiempo X, iba a ser permanente, iba a ser durante un, no sé, un 6 meses, 3 meses, lo que sea. Creo que estaba anunciado para PlayStation ya. No estaba anunciado hasta ahora por el momento. Okay. Lo que dicen todo el tiempo es básicamente: nosotros queremos hacer que la versión de PC y la versión de Xbox sean lo mejor que pueden ser, y después vamos a ver qué hacemos con otras cosas. Okay. Pero todo indicaría que, por lo menos por el feedback que se recibe de parte de ellos, es que el contrato de exclusividad sería similar a lo que sucedió con Rise of the Tomb Raider, donde Microsoft desembolsó una cierta cantidad de plata y, por supuesto, les otorgó un know-how y demás para poder lograr sacar el juego en tiempo y forma como pretende hacerlo Brendan Green, que es PlayerUnknown. Mucho más que eso no sabemos. Sabemos también que hace relativamente poco habían dicho que iban a disminuir la periodicidad de parches en la versión de PC, dado que aparentemente lo que se viene ahora son cosas que requieren más tiempo de desarrollo y no son cosas que se pueden parchear inmediatamente. Sí, ya el core del gameplay está bastante estable y bastante pulido hoy en día, entonces es como que ahora vienen updates de features nuevas y después por ahí un par de parches para pulir eso. Sí, mostraron. Pero como que sí, es más una iteración un poco más. Claro. Lenta sobre algo que ya está establecido. Mostraron también un screenshot medio como una zona pseudo urbana de lo que sería el nuevo mapa del desierto. Sí. Me parece que tiene edificios altos, lo cual es. No es nuevo, pero son como un área más chica con muchos edificios altos. Tiene más verticalidad. Va a haber más, sí, verticalidad y palabras así, buzzwords. Claro. Pero se estaba hablando en el Giant Viscas de cómo será para navegar ese mapa, ¿no? Porque, o sea, el juego se va cerrando con un círculo. Entonces es como, ¿qué pasa si se cierra el círculo sobre otro edificio? Y tengo que bajar un montón de pisos para después subir en el otro o cosas así. Es medio complicado. Y capaz que te ponen ziplines o alguna suerte, claro, de esas cosas. Hablando de cosas así. O por ahí se puedan agarrar paracaídas de nuevo o algo así. Y puedas tirarte uno al otro, no sé. O se pueden instalar ziplines. No sé, veremos. Sí, otra cosa también a destacar, más allá del partnership con Microsoft, es que oficialmente Sony sigue sin tener un soporte de Early Access. Entonces, sí. La plataforma de Xbox es más ideal para hacer un desarrollo con betas iterativo. Así es. Que les permita sacar un producto más pulido en multiplayer y saber cuántas cantidades servidores van a necesitar, etc. Bien, siguiendo tenemos el Jurassic Park Evolution, que es básicamente, como decís, un Zoo Tycoon de Jurassic Park. Está hecho por Frontier Developments, que son los tipos que hicieron el Elite Dangerous y que están haciendo el Coaster World, que es el juego copado de Roller Coaster, claro, digamos. No es el Roller Coaster Tycoon 4. Sarasa. No, tenía un nombre. Roller Tycoon World, ¿no era algo creo así? Creo que se llamaba Roller Coaster. No me acuerdo. Ahora tampoco me acuerdo si Coaster World es el de Frontier. Hay uno de Frontier que está muy bueno y hay otro que es una verga. El de Frontier es el que importa y este de Jurassic Park está hecho por los de Frontier, así que tienen un mínimo nivel de expectativa, se puede setear ahí. Son muy buenos programando gráficos y simulaciones los tipos, así que nada, algo que hay que tener en cuenta es que este juego va a salir como tie-in de la nueva película de Jurassic Park, así que está atado a la fecha de salida de la película, que si no recuerdo mal es mediados del año próximo, así que tengan en cuenta eso porque es la vuelta de los juegos licenciados en películas. ¡Yay! En realidad nunca se fueron, pero es como que habían mermado en una época, habían casi desaparecido durante mucho tiempo. Lo que está pasando mucho últimamente es que, primero, la mitad de las películas son de Disney. Y segundo, que en realidad más de la mitad. Y segundo, que Disney tiene bastantes juegos de esos que son como servicios. Entonces lo que hacen es sacar contenido para esos juegos que ya están andando cuando sale la película. Claro, un content entonces, pack vos tenés el de Marvel Heroes. Vos tenés el de Marvel Heroes que está hace rato andando. Y cuando salió Defenders te pusieron todos los personajes de Defenders y y como que van así, sí, agregando. Bla. Y eso es más fácil de controlar y de mantener en un nivel de calidad copado. Pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo sale. No me interesa, pero confío en estos developers, así que sí, por lo menos chusmeenlo si les interesa la premisa, porque creo que puede llegar a estar bueno. Estoy en la misma. Siguiente tenemos el Record Definitive Edition, que lo charlamos recién en el calendario. 29 uh-huh. de agosto es la fecha de salida. Es un update gratuito para todos los que tienen el juego, tanto en PC como en Xbox One. $20 va a salir para el resto. Viene con un upgrade para Xbox One X con HDR y 4K y todo el contenido extra que le incluyeron, etc. Y también uh-huh. va a salir gratis en Xbox Game Pass, que acá vos me aclaraste, y es cierto, yo me había olvidado de anotarlo y mencionarlo. Se viene el Xbox Game Pass a Argentina. No tenía precio. Sé. Tampoco tenía fecha de salida, creo que salía en septiembre, si no me equivoco, o en octubre. Me acabo de acordar dónde me lo dijeron, voy a ver si veo fuentes. Ok. Yo lo que no tenía sabido era el tema del precio, cuánto iba a costar por mes. Aparentemente son sí. $150. Más o menos. Aproximadamente. Así que sépanlo, para la gente que tiene Xbox, ya puede empezar a disfrutar dentro de relativamente poco, a más tardar dentro de un mes, de el Xbox Game Pass en Argentina. Bien, buscas eso, sí. Que no estoy encontrando ahora la fuente, pero debo decir que si es así, si son $150 o por ahí, que es lo que había escuchado, me lo había pasado, si no me equivoco, Rodrigo Sebastián Salvay en un chat que tenemos. Sí, acá está. Xbox.com/SR suena una buena fuente, ¿no? Sí, suena una fuente local. Disponible el 1 de septiembre de 2017. $140 okay. al mes. Me parece un precio muy pagable. Sí, súper razonable. Para lo que es. Y me dan ganas de tener una Xbox. Así, o sea, no te digo, uy, voy a tener una Xbox, pero es como, es el tipo de cosas que me hacen pensar, che, podría vender mi Play 4 a la mierda y tener una Xbox. También podría seguir con mi PC y ser feliz. Pero claro. Genuinamente es como el investment que haces por lo que obtenés, me parece súper adecuado en un país como el nuestro, que los juegos están tan caros, me parece que puede dar vuelta a algunas tortillas un poco. Y me parece copado eso. Sí, sí, totalmente. Genuinamente. Si realmente los juegos están buenos y todo, te juro que lo pensaría. Porque es como, es pagar otro Netflix más y no comprar juegos por un tiempo largo. ¿Entendés? Sí, sí, totalmente. ¿Qué sé yo? Bien. Por otro lado, tenemos que el Rise of Nations va a salir en el Windows 10 Store y va a tener cross-network play con Steam, algo que me sorprende, o sea, no tanto viniendo de la parte de Microsoft, pero sin embargo, aún así es algo sorprendente que puedan hacerlo. Así que uh-huh. para la gente que se lo quiera comprar en no Steam, o que por ejemplo ya tiene una cuenta de Xbox y demás, sí. puede comprárselo. Bueno, si tenés una cuenta de Microsoft, si tenés Windows 10 original, tenés una cuenta. Sí, es verdad. Pero bueno, para la gente que se lo quiera comprar a través del Windows 10 Store, sepa que puede jugar con todos sus amiguchis en Steam. Sí, a ver, fuera de si amiguchis o no, podría traer un nuevo influx de jugadores y hacer que se soporte más el juego, que hoy en día ya está activo en Steam desde que salió la versión un poco retocada. Uh-huh. Pero digo, si les gusta ese juego, el multiplayer puede ser que tenga nuevos jugadores y haya un poco más de movimiento por ese lado. Después tenemos un anuncio de juegos para niños de Disneyland Adventures, Rush a Disney Picture Adventure y Zoo Tycoon. Sale en el 31 de diciembre en HDR 4K, nuevo contenido, controller o Kinect, que me sorprendió que dijeron la palabra Kinect. Sí. Y me quedé medio pelotudo. Fue como, ¡a la mierda! ¡Existe! Dijeron Kinect. Y una aclaración es 31 de octubre, no de diciembre. Sí. Creo que dije octubre. No, dijiste diciembre. Bueno, tuve toda la intención de decir octubre. El archivo lo dirá. Y si te equivocaste, quiero que lo edites acá. Bueno. Si no te equivocaste, admito mi error. Eso. Perfecto. Bien. Seguimos con el Halo Wars 2 Awakening sí. The Nightmare, una expansión que va a salir el 29 de septiembre. Está compuesta por una campaña que vas a jugar desde el lado opositor, va a tener nuevo contenido para el multiplayer y creo que va a haber una beta dentro de poco para el... Puede ser. No recuerdo si era no para los insiders, eso. Para lo que es el programa Insider de Microsoft, o si era medio como una beta más abierta para gente y etcétera. Pero va a haber una beta próximamente antes de la salida de la expansión. Sí. Bien. Después de eso... Ah, y dijeron que... A mí me llamó la atención, pero dijeron que el Halo Wars 2 tuvo bastante éxito en PC. Que yo ni idea. Pero bueno. Bien, después de eso tenemos que más de 100 juegos van a ser mejores en Xbox One X y nada, es como... Sí, anunciaron, digamos, dijeron que va a haber más de 100 juegos disponibles al momento de la salida de la Xbox One X que van a aprovechar el poder extra que tiene la consola. Y para ver la lista completa pueden ir a majornelson.com, que se escribe major con J, majornelson.com. Ahí está la lista completa de los ciento y pico de juegos, creo que son 114, 115, una cosa así, que hay disponibles al día de hoy, o mejor dicho, al día del lanzamiento de la consola. Lo que también dijeron es que de acá en adelante, los juegos que vayan saliendo consecutivamente van a tener, por ahí no al lanzamiento del juego, pero sí... van a intentar incluirle la mayor cantidad posible que tengan mejoras para Xbox One X para toda la gente que se la decida comprar. Bien, después tenemos cosas sobre el Forza 7. El 3 de octubre sale el juego, el día 29 de septiembre lo pueden tener si compraron la Super Pijuda Edition, que no sé qué traía, pero cosas extra. Early Access y algunas pelotudeces extra más, ¿no? Sí. Una gran cosa. Tiene optimizaciones varias para PC. Dicen que se pusieron las pilas en hacer que fuera un Forza diseñado para PC. Lo cual hace que las minimum y recommended specs sean más bajas de lo que esperaban. Tiene más de 30 controles de volantitos. Volantes soportados oficialmente. Y además se pueden bindear controles USB cualquiera. Sí, de hecho, controles no ortodoxos, o sea, controles poco ortodoxos para jugar. De hecho, el chabón decía que podía jugar con una guitarra de Guitar Hero, por ejemplo. Dice que lo jugó con una guitarra de Guitar Hero. Y que también probaron de hacerlo con un pad de... Con un pad de DDR, sí, es verdad. De DDR, cosas así. Y nada, eso puede traer videos hilarantes para la gente. Pero nada, me parece una premisa muy copada. Puse crossplay con signo de pregunta. Creo que ya estaba confirmado, no me acuerdo. Pero el chabón básicamente dijo algo de llevar los fans de la consola y la PC al mismo lugar. Y no especificó crossplay, pero creo que lo habían mencionado antes en la E3, ¿no? Mira, el hecho de que... O sea, hasta donde yo tenía conocimiento, cuando los chabones introdujeron el crossbuy o el Xbox Play Anywhere, habían medio dicho que el crossplay venía incluido dentro de todo ese paquete. Okay. O sea, los juegos que tuvieran la posibilidad de jugar multiplayer. Al menos que el developer dijera lo contrario. Claro, al menos que el developer no lo especificara, era como que daban por sentado que todo el mundo lo hacía. Pero puedo estar equivocado, ¿eh? No necesariamente es un seguro esto, pero me gustaría creer que Forza, siendo que es algo first party de Microsoft, lo soportaría. Sí, siendo de carreras que de última... También. No es un shooter o algo así, es tipo, si tenés algo que te lo corre a 60, ya está, ¿me entendés? Es como... Sí, tal cual. Deberías poder jugar sin problema. Bien, seguí con esto. Sí, después tenemos una sección donde vino uno de los ingenieros de Xbox a hablar sobre el tema de la Xbox One X y bla, bla, bla, y habló un poco sobre el tema de la transferencia de perfiles, archivos, configuraciones, etcétera, de una Xbox One común a la Xbox One X. Aparentemente la transferencia va a ser bastante directa y lo menos complicada y críptica y obtusa posible. Van a transferir saves y configuraciones de forma, creo que automática. No sé de qué forma, si es que vas a tener que enchufar un cable de una consola a la otra o si lo vas a poder subir a tu cuenta de Microsoft y bajarla en la otra, en la otra Xbox, así iba a estar súper bien. O sea, mínimo cuando compras una Xbox One X te venía con días de Gold gratis, sí. Así que puedes hacer el backup y bajarlo usando eso. Exactamente. Mínimo. Pero lo más interesante de esto es que, por supuesto, todos los juegos se van a poder transferir ya sea vía tu red interna de Wi-Fi o cableada, o a través de un HD, un disco externo. O sea, vos pasás los juegos de tu disco interno de la consola, los pasás a un disco externo, ese disco lo desenchufás, lo enchufás en la X y automáticamente te levanta todos los juegos y puedes empezar a jugar, algo que me parece genial. El hecho de no tener que bajar de vuelta todos los juegos que tengas instalados en tu consola. Me parece un approach como hace Steam hoy en... Claro. Por lo menos en Windows 10, en versiones anteriores a veces tenías que hacer una migración. Pero hoy Steam, si los juegos los tenías en una carpeta, formateas toda la mierda y... Solamente tenés que apuntar a Steam a esa carpeta y listo. Lo levanta. Sí, eso es fantástico. Algunos juegos, por cuestiones de que por ahí no está creada la carpeta de saves... O cosas así que necesitan para andar. Sí, tenés que hacerle un chequeo de integridad. Sí. Pero son pocos ahora. Sí, son, de hecho son cada vez menos. Sí. Bien, después tenemos el State of Decay 2. Que básicamente confirmaron que hay un jump in, jump out de co-op online. Que sí, con la bengalita. Se había ticiado, sí, en el trailer de la E3 que tirabas una bengala y venían a tu ayuda. Básicamente se va a mostrar como una notificación en el dashboard de Xbox de un amigo quiere ayuda. No sé si habían dicho específicamente si está jugando el juego o en la Xbox, pero creo que habían dicho que era a través de la Xbox. O sea, si vos sí, me parece que sea en el sistema del juego, creo que te avisa. Sí. Che, tal amigo necesita ayuda, ¿querés? Y apretabas el botón de la Xbox y te lanza el juego. Y al juego directo y se te conectaba, lo cual me parece una movida bastante copada. Sobre todo para, digamos, bueno, quiero jugar online, no sé con quién, pumba, listo, sí, la mierda. Tal cual. Me parece bastante interesante. Después de eso también hablaron un rato del permadeath. No sé si es el modo normal de dificultad o si tiene de opciones. No hablaron sobre eso, pero hablaron de que era muy importante para la experiencia y que la idea es que haya consecuencias de la muerte, entonces el permadeath es bastante importante para el juego. Uh-huh. Bien, después apareció el World of Tanks World Stories, que parece estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en ciertas batallas en particular, que creo, yo el World of Tanks sé muy poco del juego, pero tengo entendido que hasta ahora era medio como... Elegís tanques históricamente relevantes y peleas donde se te canta el culo. Sí. Pero esto estaría un poco atado a, no sé si una campaña, pero a misiones por lo menos basadas en una historia, en la historia claro. real. Entonces esa es la gracia de esta nueva expansión del World of Tanks. Y se podía, creo que ya se podían anotar para una beta de eso o algo así. Bien. No sé, algo de eso. Nada, abrieron el... soporte de creación de controles custom para Europa, que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos y en Canadá, que es un sitio web donde vos configurás el control como se te canta el culo y te los mandan a tu casa. Sí. Lo cual produce cosas que pueden ser tan lindas u horrendas como a uno se le ocurra. Uh-huh. Pero están la verdad que las opciones que tiene están bastante bien. Sí, sí, yo lo chusmeé. En el momento en que lo habían anunciado en su momento en la E3, lo había chusmeado así muy por arriba y... Está bastante bueno las cosas que se pueden hacer. Te puede quedar un adefesio horrendo o te puede quedar algo más copado si elegís colores copados. Sí, o puedes hacerlo todo dorado. También. Bien grasa. Después mostraron el ID at Xbox, que fue un chabón que habló un rato. Sí, y Chris se Chabla fue, y es el capo de ID at Xbox que dijo, sí, hay un montón de juegos. Sí, básicamente fue a decir eso. Ah, lo que sí dijo, que no lo habíamos dicho nosotros en el podcast, que fue anunciado creo que un par de días antes de que empezara la Gamescom, es que Microsoft abrió lo que sería el Xbox Live Arcade, pero la versión de Xbox One. O sea que a partir de ahora es medio como que ese segmento de lo que es el Xbox Store. Live Mart del Store va a estar autorregulado con la comunidad de gente que publica juegos ahí adentro, medio como era el Xbox Live Arcade Store, como habíamos charlado hace relativamente poco, que iba a desaparecer ahora en septiembre la versión de 360. Bueno, están habilitando la versión de Xbox One de este Store. Por supuesto que la gente que pueda migrar su juego de 360 a Xbox One va a poder seguir persistiendo ese contenido. La otra gente lo perderá para siempre y vendrá nuevo contenido a esa plataforma. Es una de las cosas que me acuerdo que dijo Chabón. Bien. Después de que se fue, mostraron el típico reel de juegos indies. Sí, juegos indies. Había algunos juegos que dudoso si son indies o no, como el juego este del editor de personajes resarpado, el Black Desert. Black Desert Online, sí. Que es como, si sos un juego resarpado en plata y te publicás a vos mismo, técnicamente sos independiente, pero perteneces ahí. Es como haber puesto al Witcher 3 en un reel de estos, por ejemplo. Sí, sí. La única diferencia real es que el Witcher 3 y el 1 y el 2 salieron de un publisher que abrió su propio estudio. No, no es que hicieron su estudio y se publicaron a sí mismos. Esa es la única diferencia. Sí, bueno, es cierto. Pero, bla. De cualquier forma. Después mostraron Sea of Thieves, sí, y anunciaron lo que todo el mundo asumía, que era el crossplay entre Xbox One y PC. Siguieron mostrando más cosas. Dijeron que iba a haber una beta dentro de relativamente poco, o iba a haber una nueva beta dentro de relativamente poco. Y también me molestó un poquito, no lo mencioné antes, pero cada vez que aparecía un juego, mostraron un trailer y el trailer casi siempre era el mismo que la E3. El mismo de la E3, sí, sí. Es una una característica de Gamescom eso, ¿no? No es un tema de que... Sí, me pareció que pasó más que otros años. Es posible, no digo que no. O por ahí lo tengo más presente. Por ahí no sé, fue más notorio este año, claro, por ahí fue eso también. Pero, qué sé yo, es como... También el Sea of Thieves se mostraron muchas cosas ya. En la E3 también se mostró mucho, y en la E3 del año pasado también se mostró mucho. No, y se invitaron a muchos periodistas a jugar un par de veces y todo ese gameplay se puede ver y sí, todo. Sí, es verdad. Entonces es como que si no mostrás nada nuevo se nota mucho en este juego en particular. Por eso me surgió lo de comentar esto en este juego y no antes. Sí, lo principal que destacaban acá era el crossplay y el hecho de que la gente que estuvo en Gamescom iba a poder probar el crossplay en vivo, porque iban a tener tanto PCs como Xbox Ones corriendo con el juego y se iban a poder interconectar y poder jugar en conjunto. El sigue tema fascinando cómo la gente flashea que es magia negra y es como más simple que la alternativa hacer crossplay. Es como, sí, wow, tengo un servidor en vez de dos. ¡Wow! Pero bueno. Sí. Puta que no sos así, boludo. Sí. En fin, continuando, tenemos Minecraft, porque llegó el momento de hacer autobombo y presentaron el update de no sé qué mierda y bla bla bla. Y mostraron una Xbox One S Minecraft Edition. Que no sé. En fin. Decían que tenía hasta audio. Es una caja cuadrada con cuadraditos de colores pegados encima. Sí. Decían que hasta tenía sonidos custom de cuando accedes a las aplicaciones y todo eso del Minecraft. Sí, pero, y viene bueno, con el Minecraft, con todas las updates que salieron hasta el momento precargada en el disco de la consola. Sí, sí debo decir que saben manejar sus brands, o sea, lo ponen en la Xbox One S, que es el modelo chiquito. Bueno, decían que la X va a ser más chico, pero digo, es el modelo que por ahí... Económico. Si sos un padre, se lo compras a tu hijo y le compras ese, ponele. Claro. Y es como, tiene sentido. Así es. Bien, después, para que me perdí acá, mostraron el Middle Earth Shadow of War, en el cual había Balrogs y Dragon Riding, y era como a preposterous amount of testosterone. Preposterous. Sí. Y nada, el que no sabe de qué estoy hablando puede buscar Power Thirst 2 Rocket Edition. 2. Sí. Con gustos como banana y guns. pero bueno. Y después, casi sobre el final, mostraron un poco más del Cuphead. Donde sí, acá está bien el desglose que hiciste, porque lo describieron oficialmente como un run and gun con niveles tipo shmup, lo cual hasta ese momento no se había dicho de forma oficial en ninguna parte. Pero antes era un plataformero, o sea, al principio era un boss rush, después parecía que lo habían convertido en un plataformero, lo cual hacía que la gente se preocupe de que iba a ser eso, porque no siempre un plataformero y un boss rush tendrían las mismas mecánicas. Un run and gun, sí, probablemente. Entonces, hoy en día, después de haber visto esto, es como, ok, eso es un juego hecho y derecho y puede estar posta bueno. O sea, me sacó las preocupaciones que tenía, honestamente. Ok, bien. Ahora hay que ver si está bueno, pero antes era como, no creo que esté bueno. Sí, perfecto. Y bien. El comentario extra es que todo esto lo anunció una tipa que estaba más nerviosa que la mierda, pero que mamita querida. Bien, también hablaron de que tenían más de 3 horas de soundtrack original. Sí, que me voy a apropiar de ese soundtrack y va a ser forever and ever utilizado acá en, de fondo en algún momento de este podcast, porque 3 horas de jazz deben ser como custom jazz. Y custom por favor. Jazz, sí, por es favor, verdad. Maxi. Así lo nombraron y es como hashtag custom jazz. Sí, y sobre todo jazz de la década del 30, 40, donde está situado, digamos, estilísticamente este juego. Es como, ¿sabés que sí? Sí. De ahí a el tema de los Muppets. Un par de pasos. Sí. Bien. Después tenías... definieron un poco más sobre el juego, que como decíamos no se sabía mucho, así que para que se sepa... Es un juego que tiene autosaves, tiene vidas infinitas, así que no es tan castigador en ese sentido. Se puede revivir al compañero cuando jugás de a dos. Uh-huh. La dificultad en cada nivel la puedes volver a setear entre normal y fácil. Cuando pasás la dificultad normal, destrabas un modo New Game Plus, que es más difícil, que no sabemos si variará un poco esto de las vidas infinitas o no. Capaz sea un modo hardcore así de te morís de una, capaz no, capaz claro. Tiene otras cosas. No especificaron sobre eso en particular. Y después decían específicamente un dato interesante que normalmente no te dan, es que los bosses escalan su HP, no sé si los enemigos normales también, pero escalan la cantidad de vida que tienen según cuántos jugadores hay vivos en el momento. Entonces si son dos, el boss va a ser más difícil, pero si se muere uno... El boss se va a volver un poquito más fácil para compensar. No sé si una vez que entraste a la etapa del boss eso pasa. O si es si se te murió uno y entras al boss siendo uno solo, aparece un poco más. Habrá que ver si eso escala dinámicamente o si está preseteado en algún momento y queda fijo durante toda la boss battle. Claro. Pero de cualquier forma, me pareció interesante la aclaración, aparte específicamente que te digan que la variable que cambia es la vida del otro y no tu daño. Es como... Es un valor relevante para ver qué onda el juego. Sí. Bien, eso fue todo el Cuphead. Después mostraron el Surviving Mars, que es una especie de city builder en Marte, publicado por Paradox Interactive, de mucha fama de juegos de este estilo. No estoy seguro, pero me parece que es de la misma gente que hizo el City Skylines. Exactamente. Lo mencionaron. Mencionaron el City Skylines por Paradox, me parece. Entonces estoy seguro si el estudio es el mismo. Estaba el nombre del estudio, pero no me sonaba, por eso no lo noté. Pero puede ser, no sé. Se veía lindo, tenía lindos gráficos, una premisa así medio de... el trailer tenía una premisa, una especie de publicidad de venía a vivir a Marte, está buenísimo todo, y cae un meteorito al final del trailer y queda, termina ahí. Y decía, donde nada puede malir sal. Claro. Y después de eso, después de todo eso, mostraron trailer que ya vimos de la Xbox One X y un poco más de... Sí, mostraron... De la edición del Project Scorpio, que es una edición limitada que sale ahora durante la... O sea, el pre-order se abrió ahora y es como hay una cantidad limitada de los mismos. El cual es una edición que está un poco tuneadita y dice Project Scorpio explícitamente porque a todo el mundo le encanta ese nombre y no sé para qué mierda lo sacaron. Y está bastante lindita, debo decir. El control no me gustó mucho. Me parece que el control, el Project Scorpio en el medio queda medio para el orto. Pero la consola estaba bastante fachera. Sí, una aclaración con respecto a eso. Ya habiendo conocido un poco las primeras informaciones sobre los pre-orders y demás, hasta el momento Microsoft garantiza, o mejor dicho, Microsoft salió a decir que fue el pre-order más exitoso de toda la familia One, incluyendo el modelo de lanzamiento. O sea que fue hasta... Bueno, el modelo de lanzamiento tenía toda la reputación de mierda atrás. Sí, eso es verdad, pero bueno, hay que tener en cuenta que fue el lanzamiento oficial de una nueva consola. Pero para lo que digamos a todas luces representa esto es que la gente evidentemente quería esto. Porque si bien las pre-orders estaban en capacidad bastante limitada, Microsoft ahora salió a decir que van a producir la mayor cantidad posible porque están viendo que realmente la demanda existe y no tenían ni idea de que esta demanda existía. Entonces, dado esta situación, van a producir más cantidad, van a intentar que no haya faltantes, pero que si hay faltantes que sepan entender porque es un tema de simplemente haber calculado mal la cantidad de consolas que ellos planeaban vender. Lo cual me pareció como cierto grado de honestidad y no la de Nintendo de no, sí, va a haber un montón de consolas, a los tres minutos se agotan. No va a haber muchas consolas. Bien. Closing thoughts de Microsoft. Me parece que la gente que presentó era muy carismática y muy buena llevando la conversación. A pesar de que estaban leyendo todo el tiempo y decían estoy leyendo esto, como que eran todos bastante interactivos con la gente que entrevistaban. Estaba todo bastante más descontracturado de lo que es una presentación de un media briefing de chabón arriba de escenario hablando. Sí, no y había leyendo que parar a esperar aplausos y después ver que no aplaudían una mierda y compensar y cosas así. Exacto. Me pareció, pero digo, inclusive dentro de streams que por ahí he visto de PlayStation, inclusive con Anthony Carboni, que es un chabón gracioso y todo, me parece que este fue más descontracturado todavía, tal vez porque los europeos lo manejan de otra forma, no es sé. Es posible. Pero me pareció bastante copado. Aguante el inglés, vamos los pibes. Y nada, como decía, lo llevaban muy, muy bien adelante, porque después, cuando hablemos ahora de lo de EA, vamos a ver que la rigidez y el cringe no serían la mejor forma de aprovechar las cosas. Igual debo decir antes que estaba el evento de Age of Empires. De Age of Empires, que estaba más abajo, lo pusiste aparte, ¿no? Lo de Age of Empires. Sí, lo puse aparte. Está en otros. Pero nada, el evento de Age of Empires fue el otro día en la Gamescom. Yo lo vi salteándome partes medio imbéciles que había en el medio. Había mucho hype y aplaudir y levantar las cosas, y es como eso es Age of Empires, o sea, la gente es tranquila, no hagas cosas de Call of Duty acá. Había una streamer que es conocida, no me sale el nombre, pero estaba como y es como no. Pero bueno, estaban los mismos hosts que estaban acá, el inglés y la inglesa, y estaban tipo los developers del juego original y los developers de la remake esta del 1, de la Definitive Edition. Ah, okay, sí. Que son chabones que hacían mods para el 1 y los contrataron para hacer la versión esta. Los tipos hacían sus propias campañas para el 1 y todo. Y contaron bastante, había como segmentos documentales de la historia del viejo, con entrevistas a todos, sí. Lo cual estuvo bastante interesante. Inclusive estaba Phil Spencer en las entrevistas porque él había participado de la saga Age of Empires. Mirá qué loco. O sea, no en el primero me parece, pero sí participó en los otros y hablaron de todos un poco. Y nada, me pareció bastante copado eso. Me pareció una mierda todo el hype en el medio. Claro. Mostraron un par de trailers más de la remake del 1, ¿viste? Y mostraron el trailer original del 1 de 1997. Y contaron que en el nuevo retocaron un poco la historia porque había cosas que no habían sido muy chequeadas tal vez. O que por ahí hoy se descubrieron cosas claro, que no eran del todo así. Pero parece que retocaron un poco y todo. Y bueno, y se hicieron dos anuncios. Un anuncio fue que el Age of Empires 2 y el 3 también van a tener Definitive Editions. Sí. Lo cual es un poco curioso considerando que el 2 ya tuvo una HD. Pero se nota la diferencia, o sea, el 1 Definitive Edition se ve bastante mejor que el 2 HD. Porque son como modelos pre-rendereados, los sprites. Ok. Y están pre-rendereados para funcionar en 4K. O capaz son modelos en real time, pero están snapeados, ¿viste? Como que no giran 360 grados, tienen sus frames de animación medio acotados. Las animaciones son fluidas, pero no tienen todas las direcciones de giro y todo. Y nada, como que contaron todos los improvements que le hicieron al 1 y dijeron vamos a hacer lo mismo para el 2 y para el 3. Para estar tipo al día, digamos, tener el Age of Empires como una franquicia que hoy se puede jugar y llevarlo adelante. Claro. Y dice, y hablando de eso, y te pone el tráiler de Age of Empires 4 anunciado oficialmente a ser desarrollado por Relic. Relic, particularmente los que serían los Crystal Dynamics, ¿era? No. Relic es la gente que hizo el Company of Heroes. Sí. Sí, es un developer que hoy pertenece a Sega, pero que Microsoft fue a buscar específicamente para que desarrollaran este juego. Sí, que antes de Relic eran otra compañía que no sé si no era Crystal Dynamics, por eso. No tengo idea. Si vi el logo en algún lado. Pero no importa. Sí, chabones que tienen años y años de experiencia en RTS varios y que son los que han hecho también... Creo que alguno de los Total War los hicieron ellos. No sí, me parece que Relic laburó más que nada en lo que es Warhammer 40K. No tanto en lo que es Warhammer Fantasía. Sí, y nada. Ellos van a estar haciendo el Age of Empires 4 y vamos a ver qué carajo significa Age of Empires hoy en día, ¿no? Sí. Pero interesante, copado y si quieren en el evento ir salteándose todo para ver las partes documentales... Relativamente informativo. Bien, perfecto. Bien. Con respecto a. Perdón. Perdón, sí, tus conclusiones, cosas, sí. Coincido con el tema de hacerlo llevadero, entretenido y distendido al stream y a los intercambios con los distintos desarrolladores y demás. No hubo tanto. Así de blasting en tu cara de cosas así, no porque Xbox, como suele ocurrir más en Estados Unidos. Fue algo bastante más relajado en cuanto a eso, en cuanto a meterte el brand de Xbox en tu cara, si bien estaban todos redos de verde, pero bueno, es como, era como más un tema de product placement estratégico y no tan in your face. Y con respecto al contenido, como dijimos antes, Gamescom siempre se caracteriza por ser un lugar donde se revisa mucho de lo que se vio en la E3, pero es un lugar donde más que nada la gente que va a la Gamescom puede acceder a versiones jugables de todo lo que se muestra en la E3. Y sí, casi siempre se dan como detalles extra o se profundiza un poco más en algunas cosas. O... En algunos casos se anuncian cosas exclusivas para el mercado europeo, como sucedió acá con los custom controllers, como sucedió con algunas otras cosas que también se anunciaron acá exclusivas para Europa, que no listé a propósito porque eran cosas que solamente corresponden para el mercado europeo. Pero en líneas generales me parece que Microsoft hizo un buen laburo con este stream, presentó las cosas que tenía que presentar y no, tampoco se detuvo demasiado en cosas que por ahí... O sea, fue un popurrí bastante bien encarado y creo que se le dedicó una cantidad consciente y no demasiado extensa de tiempo a cada una de las cosas. O sea, estuvo muy bien manejado el timing y el ritmo a lo largo de todo el coso. Me pareció bastante entretenido. Contrariamente a lo que vamos a hablar ahora, que fue una mierda insufrible, que cada 10 segundos tenía que darle para adelante con el skip, porque no me bancaba la muerte hablante... De Patrick Söderlund hablando primero y después todos los developers, la gente que venía atrás de comentadores y demás que querían hacer ese falso hype de mierda que lo odio ya. Pero bueno, para meternos dentro de EA, arranca la conferencia mostrando FIFA 18 corriendo en Frostbite, que ahora Frostbite es como el house engine de EA, todo corre en Frostbite. Y bueno, mostrando un poco el nuevo sistema de animaciones, dice yo, bla, bla, bla, bla, fútbol, porque Europa, y en Europa es importante el fútbol. Esa parte la dejé correr, pero no la vi una mierda. Sí, no, por eso. No sé ni quién anunciar. Acto seguido, Patrick Söderlund hablando de vuelta con cara de muerto, trastabillando con el prompter cada 2x3 y diciendo, ahora viene el Battlefront. Y mostraron una Space Battle que, por supuesto, la skipié toda, absolutamente completa, así que no tengo idea qué pasó. Yo la vi, se notaba... O sea, hablando de cómo se lleva el evento y todo, que es solo una nota al pie, se notaba zarpado que estaban leyendo absolutamente todos los que estaban jugando, presentando. No, al principio, antes de la... No sé si la partida fue en vivo o no, no sé. Pero, o sea, la presentación eran dos chabones con headphones que era como, somos comentaristas de jueguitos, yupi. Y estaban como leyendo zarpado y se notaban todas las pausas y todo. Y es como, puedes descontracturarlo un poco. Y después cuando pasaron el gameplay, básicamente hablaron de cada una de las naves que se iban mostrando. Que no sé quién estaba controlando la cámara. Pero hablaban más de las características del juego que de la partida en sí, así que no importaba si era en vivo o no. En ese sentido se avivaron. Ok, bueno, menos mal. Es como es más fácil de presentarlo así. Y se veía bastante bien el gameplay. Era como una misión de destruir una nave, tipo destruyendo los escudos, entrando y destruyéndola para adentro, básicamente. Sí, mostraron las Space Battles. Y aparecían... Sí, era una misión sola que mostraron. Y aparecían después naves heroicas, entre comillas, que eran tipo el Halcón Milenario y cosas de distintas sagas de Star Wars del principio, y de las precuelas, de las viejas y de las nuevas. Así que como que no es como los viejos Battlefront que elegías la edad en la que jugabas y eran todos de esa época, sino que acá podrías jugar con una nave legendaria, digamos, de otra etapa y a nadie le importa una mierda. Y cada una tiene sus propias habilidades y boludeces. Y es como, bueno, ok. Se veía pelotudamente bien. Porque la verdad es que el Frostbite es un lindo engine. Sí. Pero debería... ¿Viste cuando lo ves y decís, ¿y por qué no sacas un X-Wing nuevo y te dejas de hinchar las pelotas? Pero bueno. No sí, sé. En fin. Después de eso mostraron Need for Speed Payback. Y hicieron la gran fuerza y presentaron un auto en vivo. Porque no pueden ser menos que Microsoft. Así que mostraron un BMW, Sarlanga, Guachi, Archie. Pero también era estreno así. Recontra, claro, sí, World Premiere. Este auto no se vio antes. Acá está, miren qué lindo. Después te mostramos un poco de footage de las cosas que vas a hacer en el juego. Y nos fuimos. 10 de noviembre sale el juego, así que para la gente que lo quiera, ahí lo va a tener. Bien. Después mostraron cosas del Sims 4, que es más o menos donde dejé de verlo, justo cuando dijeron que sale para Xbox One y PlayStation 4, incluyendo todas las expansiones, que también sale el 10 de noviembre. Y anunciaron la versión de mobile, que sería como una versión que no sé si va a tener todo el mismo, la misma cantidad de contenido, pero es... Touch controls, los gráficos adaptados a mobile, un poco más caricaturesco todo. Sí. Y parece tener todas las características de un Sims, pero quizás más acotada la cantidad de cosas, supongo. Sí, seguramente. Pero bueno, después hablaron cosas que no vi, pero aparentemente había una expansión sobre nenitos, porque antes de bebés pasaban a super adolescentes. Claro. Y ahora es como Toddler Expansion, sería probablemente para interactuar más con niños pequeños, y cosas de mascotas en Cats and Dogs Expansion. Sí, vas a poder crear tu propia mascota. Bien, sale también el 10 de noviembre. No sé si esas expansiones nuevas también están incluidas en la versión. Me parece que no, pero las expansiones que vienen incluidas en Xbox One y Play 4 son las que salieron hasta el anuncio, no las que vienen después. ¿Qué verga eso, no? Sacar el mismo día una expansión que... El juego que decís que viene con todas las expansiones. Sí, medio, no sé, es super IE. Medio forro. Bien. Después hablaron del Fi, ¿se pronunciaba? Sí, creo que era Fi o algo así. Bien, que era ese especie de plataformero con una estética medio Ori, pero 3D, ¿no? Sí, es medio como un sandboxero, medio open worldoso, de un bosque y demás. Básicamente salió el developer de EA Originals, que bueno, EA Originals es el programa de EA donde van a buscar juegos independientes y les ponen platita, etcétera. Salió el chabón. Aparentemente de a uno por año. Sí, pero... de a uno por año. Salió el chabón y dijo: hola, soy un indie, te cuento mi historia de vida y cómo se expresa en el juego o algo así, no sé, estoy re loco. y sale para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y se detuvo para esperar el aplauso y no vino. Así que siguió y dijo que va a salir a principios de 2018. Mostraron un tráiler y demás. Es una mezcla entre Journey, Ori y alguna que otra cosa más en el medio. Y la cuestión es revivir el bosque y ser felices para siempre y alguna boludez extra, no sé. Es cierto que tenía cosas medio Journey, así como que tirabas un... Sí, hacías un... po o alguna pelotuda así y le hablabas a la gente y las cosas y etc. Bien. Battlefield 1. Números, explosiones, minitas... caballos, Primera Guerra Mundial, etcétera, dice las notas acá. Sí. 5 contra 5 de competitivo va a haber en una cosa llamada Incursions. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, es un modo que está diseñado específicamente para ser competitivo, esports y bla, hype y premios. O sea, es como y cosas. El modo de tournament, digamos. Es como una especie de modo tournament que está dedicado específicamente a ser esport. Bien. Y nada. cosas. Sí, muchas Battlefield cosas de expansiones y cosas que van a salir ahora. Indenemos de Zar, el escuadrón de minitas. Sí, lo que ya se había hablado. Lo que ya se había hablado y expansiones que se van a medio como trickle down de acá a diciembre entre las fechas que pusieron ellos y cosas. Y terminó todo lo que sería conferencias y demás. Ahora quedan anuncios sueltos, pero en líneas generales EA fue un train wreck de principio a fin, como suele suceder con sus conferencias, porque no tienen ni la más puta idea de lo que es manejar tiempos y dinamismo entre una cosa y la otra, y está todo forzado, todo el mundo leyendo de teleprompter, la gente se traba porque se pone nerviosa, sí, y no sabe hablar, y gente que no está acostumbrada a estar delante de cámara la pone delante de cámara, y etcétera. Sí, la verdad es que creo que lo único que faltaba era un youtuber pelotudo que no sabía cómo leer un teleprompter como la otra vez y estaba. Sí, sí, sí. Tipo, en el bingo de conferencia de EA estaban casi todas las cajitas, ¿eh? Pero no sé, o sea, fue super bleh. Es la. O sea, no te voy a decir que fue un fracaso rotundo porque a la gente le gustan los juegos que presentaron, pero. Sí, obvio. Como... fue tal cual, fue super bleh. O sea, no hubo nada que destacar acá, realmente. O sea, ya que no hay más conferencias, cerramos esto bien, pero de nuevo, Microsoft sigue vendiéndome bien la brand de Xbox y sigue siendo una decisión mía si me compro o no, según que hay de oferta en la consola como juego, ¿no? Uh-huh. Y ahora encima me pusieron este servicio que, bueno, así como dijimos que vino a Argentina, está saliendo a muchos otros países ahora, no dijeron cuáles, pero están como expandiéndose a otros mercados. Sí, en varios países de Europa también estaban por empezar, claro, el Game Pass. Entonces el Game Pass te da la posibilidad de por lo menos tener una consola en la que puedes jugar tipo lo que venga y no algo en particular. Sí, por un costo fijo por mes tenés un catálogo de juegos disponible. Claro, es un Netflix de jueguitos, literal. Y es como, eso de por sí mismo es algo que te lo vende re bien y todo lo que te venden está bueno y hay una versión de la consola para vos y está todo buenísimo y te lo cuentan re bien. Y de una forma descontracturada y copada, excepto el evento de Age of Empires que fue medio cualqui. Perfecto. Vas a EA, que está bien, no tienen que venderte una consola, pero sí tienen productos para venderte. Y es como, no sé, tratan de hypear cosas que son bla, y te lo tratan de hypear leyendo en vez de tipo, ¿quién quiere saber sobre el Battlefront? Ahí está, pum, listo, a la mierda. Digo, no tenés nada más que hacer, ¿me entendés? Mm. Y es como, es bastante pedorro, qué sé yo. Sí. No sé. Bien, pasamos a anuncios sueltos de otras empresas en el contexto de la Gamescom. Ubisoft anunció el Anno 1800, lo cual, curiosamente, por ahí no todos lo saben, nosotros lo sabemos de escuchar Idle Thumbs, pero todos los juegos de la saga Anno, sus dígitos del año correspondiente, suman 9, porque tienen algún tema con eso. Así es. Nada, es curioso. Se veía muy lindo, es un city builder en el año correspondiente, 1800, y parecía pelotudamente gigante la ciudad, la verdad, para sí, los gráficos que tenía. Pero bueno, hay que ver qué onda. En general, esos se enfocan más para el lado de la economía y la organización política que para la construcción en sí, para quienes no saben. Así que si eso les suena interesante, chusmenlo. Después, eso sale en nuestro verano del 2018. Así es. O sea, fin del año que viene. Exactamente. Fin del año que viene para PC, sí, por el momento. Después tenemos el The Crew 2, que sale el 16 de marzo. Se mostró un nuevo trailer que no vi. Yo tampoco. No sé si... Bien, perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Y un Season Pass para el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, que traerá... Iba a traer... Sí, había leído un poco esto. Iba a traer algunas cosas... Desafíos y misiones sueltas. Sí que iba a traer una nuevas, suerte, ¿no?, de campaña barra expansión de la historia, pero recién el año que viene iba a llegar eso, pero estaba contenido dentro del Season Pass. Y para esta primera parte de lo que es el Season Pass, incluía uno o dos tipos de armas nuevas, challenges, uh-huh, y alguna que otra cosa más. También vi que había, por lo menos en Amazon estaba chusmeando para comprarlo, en el pre-order físico te dan algunas armas. Decía algo así como, creo que decía acceso temprano a las armas, no sé si eran exclusivas. Ok. Pero como que podías jugar con algunas armas nuevas de antemano. Y no estaba el pre-order en digital, lo cual me pareció raro. Que tipo des un beneficio, pero solo lo puedes dar en el pre-order físico, no sé, me pareció medio loco. Porque no es que no está soportado técnicamente por la Switch, se pueden hacer pre-orders de cosas, pero no sé, es como que no hay de este. Bien, después de esto tenemos Nintendo, que hizo sus streams ahí con algunos developers mostrando algunos de los juegos que ya habíamos visto en la E3, pero quizás no vimos tanto gameplay. Sí, similar a lo que hicieron con el Treehouse Event en la E3, pero sí, de forma un poco más acotada este año en la Gamescom. Sí. Sí, hubo un par de momentos de stream en particular. No lo tenemos anotado, pero había un evento de stream del Mario, que no lo vi. Sí, no, yo tampoco. No quería spoilearme una mierda, pero si lo buscan, está. Sí, debe haber sido más detalles, alguna cosa nueva o alguna cosa así. A ver, mostraron gameplay. Seguro mostraron nuevos mapas y algunas cosas más que puedes poseer. Vi un screenshot de Mario habiendo poseído un pescado, lo cual le permitía mantenerse bajo el agua todo lo que quisiera. Y en ese momento de mi vida reflexioné de que, claro, en los Mario 3D nunca podías nadar indefinidamente, a pesar de que en los 2D siempre pudiste. Y mostraron, bueno, también, yo vi un screenshot de Mario vestido de cocinero en una suerte de tierra de pasteles y demás que se llama Lunch no sé cuánto Kingdom. Okay. Así que esa debería ser seguramente una de las áreas nuevas que mostraron, que es todo de comida y aguante todo, porque aguante comer. Sí, bien. Después se mostró más del Fire Emblem Warriors, hay un trailer nuevo que te muestra un poco de la historia. La historia sigue siendo básicamente lo mismo que el Fire Emblem Heroes, pero no. Y decían los pibes de... No me acuerdo si había sido Neko que lo había posteado o quién, pero era como Fire Emblem Fates más Awakening and Marth, decía. Y yo le puse and Knuckles. Pero es como, sí, te muestran en la tapa todos los héroes nuevos y Marth porque todo el mundo lo conoce del Smash. Claro. Como, y pero si va a haber más héroes, ¿por qué no mostrás todos en la tapa o algo así? No sé. Bueno. Revelaron la fecha de salida. Creo que esta es la fecha de salida para Europa, que es el 20 de octubre. Me da la impresión de que debe estar más o menos por ahí la fecha para Norteamérica, si no es la misma. Sí, no me acuerdo si estaba anunciada ya o cuándo era. Y el anuncio también que incluyó en este tráiler es que el voiceover del juego solo va a venir en inglés y va a estar disponible para Switch, New 3DS, New 3DS XL y New 2DS XL. Sí. Eso fue bastante sneaky porque lo pusieron chiquito en letra chiquita literal arriba del trailer en momentos donde pasaban un montón de cosas y tenía que parar el video para leerlo, pero como apareció texto dije ¿qué carajo es esto? Lo pausé y me fijé y decía eso. Me pareció medio choto lo de solo el voiceover en inglés. Por suerte la consola, no siendo region locked, se puede comprar en japonés y pasarla bien y no entender un choto. Para la gente que lo puede disfrutar en el lenguaje de la luna, lo puede comprar en Japón y jugarlo. Sí, que va a salir más caro, pero bueno. Sí. Bien. Anunciaron dos mapas nuevos para Splatoon 2, uno de los cuales es un barco y el otro no estoy seguro porque en la noticia que tenemos linkeada, en el video que linkearon no muestra una mierda de los mapas nuevos, muestra solo el evento de que tuvieron así una especie de torneo. Creo que era un mapa multiplayer, un mapa para el Salmon Run, si no me equivoco. Ah, copado, porque el Salmon Run no tiene... Tiene uno solo, hasta ahora. Pero eso está bueno. Pero bueno, se vienen pronto. Creo que en septiembre se venía el update. No estoy seguro, pero puede ser. Pero prontito, decía. Después de eso, un nuevo luchador para el ARMS, que es una mujer llamada Lola Pop, que es una mina vestida de payaso. Tiene unos nuevos sus correspondientes de nuevos ARMS, que son variantes de los que ya hay. Todos los ARMS tienen como, hay como 3 o 4 variantes, 3 o 4 tipos, y después son dos variantes de esos. Pero pareciera que uno de los que tiene un efecto similar al del pulpo del Mario Kart, porque por lo menos en el trailer parecía que si te pegaba con uno de esos te dejaba marcada la pantalla y como que te dificulta la visibilidad, lo cual me pareció curioso. También tiene una habilidad que parece incrementar su defensa, No estoy seguro en qué sentido. Supongo que lo que hace es que no se pueda... por ahí hace que no se pueda agarrar cuando está defendiendo, porque los demás tienen defensa impenetrable, pero los puedes agarrar. Claro. Está como que se infla, como que se le inflan los pantalones así grosos. Y no sé qué efecto tiene sobre el enemigo eso. Pero bueno. Mostraron también nuevo gameplay del Xenoblade Chronicles 2. Sí. Hay un video de 45 minutos. Que no lo vi a propósito porque ya no quiero ver más nada. Vi el video de la E3 y dije, perfecto, listo, ya está, compré, así que nos vemos. Está bien, yo chusmeé así nomás saltando de acá para allá. Se ve muy lindo gráficamente. Obvio que no tiene el estilo del Zelda, pero diría que es comparable al Zelda los gráficos que tiene. Uh-huh, ok. A nivel visual, cuánto claro. Hay, cuánto puedes ver a la lejanía y el open worldismo. La cámara es bastante parecida al Xenoblade de Wii U, que no me sale el nombre entero. Xenoblade Chronicles X. Eso, el X. Pero digamos, sí, la cámara es medio tirando a isométrica. Sí. No vi si podían moverla y no la estaban moviendo o no. Me parecía, o sea, a mí personalmente me parecía muy lejos de la acción la cámara. Sí, es posible que por ahí sea una cámara regulable como se puede en el Xenoblade Chronicles de Wii, no en el de Wii U. Mm. En el Xenoblade Chronicles se puede regular el zoom de la cámara y la altura de la cámara. Claro. Pero sí parecía fija, no sabía si era regulable o no. O sea, digo, como decís, por ahí se puede regular, pero te sigue desde ese mismo. Claro, sí, por supuesto. De cualquier forma, los mapas se ven muy lindos, los gráficos se ven muy lindos. No, como fui saltando en el video, no sé si mencionaron o no temas de voiceover y eso. A ver si estarán disponibles en japonés. Imagino que sí, porque es algo que se requiere, que se pide mucho hoy en día. Sí. Y nada, no veo razón por la que no, considerando que va a salir en ambos territorios. Pero bueno. Después de eso, mostraron más gameplay del Metroid Samus Returns. No lo vi porque es como probablemente lo juegue algún día, ya fue. Pero también salió un videito tipo trailer que detallaba un poco más el gameplay con las adiciones nuevas de esta versión. Uh-huh. Si quieren ver ese trailer, es menos spoilero probablemente que ver el gameplay. Es posible. Y muestra un poco de, no sé, el melee counter y las habilidades que tienen los amigos y las cosas que puedes hacer y todo eso. Y eso fue todo lo importante que anunció Nintendo. Así es. Después tenemos otras cosas sueltas que están pseudo agrupadas por compañía, porque si borramos lo de Age of Empires que ya lo mencionamos, tenemos que Square Enix, a través de el Square Enix Collective, que es su programa pseudo independiente de cosas relativamente aledañas a sí mismo, anunció a través de ese programa el Fear Effect Reinvented, que es básicamente una remake del Fear Effect original, pero hecho en cosas más más modernosas y demás, con controles actualizados y toda la pelota. No tiene fecha de salida todavía, pero se sabe que se está laburando en esto, y mostraron un primer teaser así muy breve, y habrá que ver qué sucede de acá al momento en que salga, cuando finalmente salga y esté disponible. Por otro lado, sí, también anunciaron la versión de PC finalmente de Final Fantasy XV. Va a salir a principio de 2018, va a contar con texturas 4K hasta 8K de resolución, el soporte HDR10, 7 millones de efectos de NVIDIA, que son NVIDIA Hairworks, NVIDIA Plasticworks, NVIDIA GarchaWorks, NVIDIA FrutaWorks, NVIDIA... Sí. Todos los works que quieran van a estar metidos acá adentro. Y además sorprendieron con Full Mod Support y la integración de Steam Workshop para la versión de Steam particularmente. Inmediatamente todo el mundo le preguntó al chabón. Inmediatamente, ¿qué onda con los nude mods? Y el chabón dijo, lo dejamos a disposición de toda la gente que lo compre y vaya a hacer lo que sea que hagan. Es un tema de ellos. Así que todo el mundo, bienvenidos al nude Final Fantasy XV, porque es obviamente lo primero que van a hacer todos los modders ever de la vida. Por otro lado, sí, va a estar ofrecido en Windows Store, Steam y Origin. Esos van a ser los storefronts donde va a estar disponible. Sí. Y hasta ahora también se anunciaron dos cosas más, que son el juego VR, que era Nightmare of the Deep o algo así. Sale el 3 de noviembre, va a estar disponible en PlayStation 4 por el momento. No se sabe si va a estar incluido en la versión de PC o no, para Oculus o Vive. Estaba en el trailer del anuncio. Ok. O sea, estaba... No mostraba si tenía asociación con Oculus o Vive, pero mostraba el chabón pescando en el trailer. Ok, bien. Y por otro lado, también anunciaron un evento que es un crossover con Assassin's Creed Origins, porque ponele, qué sé yo, no tengo idea, donde vas a poder tener la cosa de Altair, la túnica de Altair en el Final Fantasy XV. Qué sé yo. Y lo vi como corriendo por cables y cosas, que no sé si es algo que ya podía hacer, pero las animaciones parecían condecirse más con el Assassin's Creed también, no sé. Whatever. Sí, porque... también... perdón, entre todo esto también mostraron un modo en primera persona. Sí. No sé si tendrá que ver con soporte VR también. Puede ser, no lo sé. Hay que ver. El modo en primera persona también va a estar disponible en la versión de PC. No sé si va a ser exclusivo de la versión de PC o si lo van a parchear después. O sea, lo mostraron adelante en el trailer de la versión de PC, no sé si va a estar en la otra. Claro. Sí, era un modo bastante básico en el que no veías ni siquiera... aparentemente en ninguna parte de tu cuerpo, sino que era una cámara flotando. Sí, sí, es la cámara por flotando. Por lo que se vio, por ahí si miraba para abajo estaba el cuerpo y nunca lo mostraron, ¿viste? Pero era medio como... imagino que tiene sentido si vas a soportar VR y si vas a querer apreciar los gráficos zarpados que tenés o los super nude parches que te bajaste. Pero no sé, es como que... sí, no, va a ser raro, sobre todo porque me da la impresión de que va a ser un vomit fest esto, porque de la forma que se mueve el chabón y el hecho de la teletransportación, que terminas colgado en una torre y te volvés a tirar contra los enemigos y qué sé yo. Ajá. Es como demasiado movimiento para poder ponerte un casco VR con eso y no pintar una pared con tu vómito. Pero en fin, todo eso es lo que fue, digamos, los anuncios más importantes de Square Enix. Después pasamos brevemente a Namco Bandai, donde mostraron un nuevo tráiler de Dragon Ball FighterZ. Anunciaron la fecha de salida, que va a ser febrero de 2018, y confirmaron la aparición de los androides 16, 18, que 18 trabaja de una forma bastante particular e interesante. Me estuve enterando un poquito más después leyendo... hay un video de Maximilian... sí, de Maximilian Dude, mostrando un poco más de combate y demás. De todo. Es interesante porque 18 es un personaje... que viene con 17 incluido, pero 17 solamente funciona como un assist personal de ella en movimientos especiales en particular y en algunos movimientos en digamos en general. O sea, vos tenés un especial donde activás esa especial, viene 17 y entre los dos hacen un combo y termina con una explosión loca. Si no, además podés utilizar a 17 como un assist propio de 18, que no tiene que ver con los assist clásicos del juego, que es 3 contra 3, para movimientos especiales dentro del combate. Y un detalle que me pareció excelente es que si vos tenés a 18 y a Krillin en el mismo equipo, cuando haces la especial no viene 17, sino que lo hace con Krillin, la especial. Eso no fue sabía. Muy zarpado. De hecho, se ve un microsegundo en el tráiler este de la Gamescom, se ve eso. Y yo dije, pará, ¿por qué está haciendo glow con Krillin y después lo hace con 17? No entendía eso. Buenísimo. Ahora lo explicaron así. Y también mostraron un nuevo tráiler donde se muestra a el Super Saiyan Blue, Goku y Vegeta, que son personajes que van a estar separados de lo que son el Goku y el Vegeta, digamos, cagándose en lo que estándar. Dijeron antes. En realidad, en ningún momento no habían dicho que no iba a haber personajes de Super. De hecho, cuando mostraron el primer tráiler estaba Golden Freezer. Dijeron que iban a enfocarse en tener personajes discretos y no en tener muchas versiones de los mismos. Lo habían dicho explícitamente. Sí, bueno, justamente lo que mostraron es que estos dos personajes se juegan diferentes a como se juegan el Goku y el Vegeta estándar. No me vengas con tecnicismo, Maxi. Bueno, yo te digo lo que dijeron y lo que mostraron. No... está bien, yo te digo lo que dijeron y cómo se cagaron en ello. Vamos a seguir nuestras vidas. Bueno, perfecto. También me gustó mucho en el video, en un video de estos de Maximilian Dude, mostraron que en uno de los mapas al menos... sí, la transición. Buenísima esa transición. Sí, que si le golpeas al oponente estando en una esquina... y lo matás. Atraviesas 70 montañas y terminás en otro lado y seguís el juego tranquilo. Exactamente, sí. Pero nada, muy muy bueno. Sí, la verdad que es un juego que cada vez que veo cosas nuevas, cada vez me llama más la atención y cada vez lo quiero más. Así y, que... y ver a Trunks en acción también fuera del tráiler está bueno porque entendés el contexto de cómo usa los ataques. Sí. Y como que hay un... El ataque que dispara para arriba es un agarre que puedes hacer. Uh-huh. Y lo haces cuando el otro está en el aire, parece. Entonces como que Trunks se pone abajo y tipo lo estunea y le tira eso y lo hace... pija. Sí, sí. Y, nada, también estamos. Mostraron los personajes que se habían anunciado poco antes de la Gamescom, que eran Picoro y Krillin, también justamente en combinación, y mostraron movimientos y demás. Es un juego que está formando... está terminándose de forma muy interesante y la verdad que quiero ver todavía más porque es hermoso y se ve increíble. Sí. Otro juego que se ve increíble y me explota la chota en todo el espectro electromagnético del universo es el Ace Combat 7, porque mostraron un nuevo tráiler donde muestran la misma misión que mostraron en la E3, pero con algunas otras variaciones, algunos otros aviones y mostrando un chabón jugando de verdad, y te das cuenta de que está todo increíble, genial y absolutamente fantástico. Mostraron un nuevo tráiler de historia donde dan un poquito más de background de por dónde viene el conflicto. Y está todo bien porque es Ace Combat puro, duro y sin ningún tipo de freno. Y es ponerle el pie a fondo al acelerador y darle hasta que te pegue contra la pared. Y me encanta todo lo que está pasando. Y hay detalles que son súper pelotudos e inconsecuentes. Pero el hecho de que, por ejemplo, las nubes sean volumétricas y hayan elaborado en un sistema de nubes para el juego... quiere decir que, por ejemplo, cuando pasas a través de una nube, queda toda la humedad pegada por la parte de afuera de la cabina y se ven las gotitas de humedad que van corriendo para atrás cuando se condensan. Y por otro lado, cuando pasas a través de las nubes, hay turbulencia, porque dentro de las nubes hay turbulencia, hay aire que sube y baja. Entonces está todo perfecto y la voy a pasar increíblemente bien cuando lo pueda jugar, que todavía dice 2018 el trailer final. Así que, Namco, la concha de tu madre, anunciame una puta fecha. Bien. Tranquilo el pibe. Bueno, continuando, tenemos el teaser del Shenmue 3. Alias jugando con muñequito de madera. Sí. En el cual, por alguna razón desconocida, como dijeron en un par de podcasts, le apagaron las expresiones faciales a los personajes al momento de hacer el tráiler. Sí. Literal. O sea, literalmente ya las tenían andando y las tuvieron que sacar para este tráiler. No sabemos por qué. Y es como... la verdad es que se ve muy lindo el motor, digamos, las luces y todo, el ambiente que se genera. El verle las caras no teniendo emociones te saca zarpado del teaser que estás viendo. Mal. Pero mal. Y aparte te remarca demasiado... o sea, no sé si los modelos de los personajes son finales o no, no tengo idea. Pero es como que te remarca demasiado las proporciones raras que tienen en su propio estilo de arte. Y el hecho de que no estén reaccionando a lo que pasa. Sí, porque no, tal cual. O sea, por ahí la minita es la más normal a un estilo de medio anime, ponele. Pero el protagonista tiene una cara muy rara. Y si no está como moviendo sus expresiones y eso, queda como muy fuera de lugar. Tipo, tiene como los pómulos así rehinchados y todo medio como desacomodado, básicamente. Que quizás si lo ves animado y siguiendo un voice acting y todo, es otra cosa. Pero bueno, nada, curioso. Era como, che, hay que sacar un teaser y fue como, ahí está. Y es lo que... claro. Pero, qué sé yo. Y salió. Sí, no sé. Sí. No. Yo particularmente soy de las personas que cuando jugó Shenmue en su momento la disfruté, la pasé bien y estuvo todo perfecto. Pero me parece que Shenmue justamente fue una situación particular en un momento particular y ahí quedó. En ningún momento realmente le tuve mucha... o sea, durante mucho tiempo tuve como esa fantasía de qué loco sería que exista. Y cuando realmente pasó y existió fue como... Me doy cuenta ahora de que no lo necesito. Y no lo necesito por varias razones. Una de ellas son los Yakuza, porque me parece que los Yakuza lograron capturar mucha de la esencia y mucho de la magia y el misticismo que tuvo Shenmue en su momento. Pero bueno, para... no... y la otra es el Sleeping Dogs. Y el otro fue el Sleeping Dogs, que tiene las mejores animaciones de subir y bajar escaleras ever, junto con Max Payne 3. Todavía no lo volví a jugar para ver si se sostienen hoy en día. Sí, es verdad. Pero bueno, después tenemos el Biomutant, que fue una gratísima sorpresa para mí. Yo a este juego no le ponía ni medio centavo. Y después de haber visto el gameplay que mostraron en IGN, que son unos 12 minutos más o menos de gameplay, se puede conseguir en YouTube o en cualquier otro lugar. Realmente fue algo que me dejó muy intrigado, me dejó queriendo saber más y me dejó sorprendido muy gratamente de lo que mostraron y de la forma que se manejan varias de los sistemas. Es un open world RPG basado un poco en un sistema de combate similar, con las salvedades del caso, por supuesto, a lo que sería un Devil May Cry, por ejemplo, donde tenés armas a distancia y combate melee a la vez. Y tenés medio como movimientos pseudo-meleísticos de kung fu barra acción, etc. Lo bueno que tiene también el juego es que aparentemente no mostraron demasiado de eso, no ahondaron mucho en detalle, pero por lo menos en lo que es la construcción de personajes, como que vos vas mutando la biología, o mejor dicho, la fisonomía del personaje a través de distintos mutágenos y mutaciones genéticas. Uh-huh. Y eso es lo que le va cambiando la contextura inicial, por lo menos, al personaje. Y no sé si más adelante vas encontrando algunas cosas biolocas que te van modificando. Había escuchado, sí, en el Vizcast, que después como que vas a poder mutar, no sé si individualmente, pero ponele que ponerte un brazo más grosso que el otro, claro, o cosas así. De hecho, en el teaser cinemático te indica un poco eso. No sé cómo es el tema de la mutación, pero es como que te muestra que un brazo del chabón muta en el momento, cuando está tocando como algo en un charco de medio pantano, ¿viste? Como que su brazo se convierte como en un brazo de sapo, mientras que el coso es una especie de mapache. Pero también parece que podrías implantarte cosas cibernéticas, entonces por ahí hay como un balance entre uno y el otro. De como ir más por el lado de... Por ahí tiene que ver con el lado de melee o el lado de range. O por ahí es más tipo el lado de combate y el lado de herramientas y como hacer trampas y ser un poco más estratégico, si querés. Sí. Sí, o táctico, ponele. Pero sí, o sea, se ven muy lindos los gráficos. Muy bueno. Sí, una cosa que no mencioné es de gente que previamente había trabajado en Avalanche Studios, creadores de los Just Cause. Así que por el lado de lo que es Open World, me parece que hay gente idónea y capaz metida ahí. Realmente, en lo que respecta a todo lo demás, me sorprendió todo positivamente, lo cual me llamó mucho la atención porque previo a ver el video este del que estoy hablando, de los 11 minutos de gameplay, yo posta no daba ni medio centavo por este juego y literalmente era un no lo voy a jugar nunca en mi vida, porque no me interesaba para nada lo que había leído, el poco blurb así medio de PR que había leído, no me interesaba. Después de haberlo visto en acción y después de haber visto esos 11 minutos de gameplay fue como, che, para esto está bueno de verdad. Puede estar bueno. La verdad es que me gusta más el teaser de... Vale, el gameplay trailer de un minuto que los 11 minutos del gameplay, porque los 11 minutos son del principio del juego, que está bueno que te muestre la creación del personaje, sí, pero es súper lineal y es como que no parece ni a palos que sea open world en ningún sentido. No. Te crees 100% que ese es todo el juego y se ve medio... O sea, vean el trailer de gameplay porque te muestra un montón de áreas y cosas. Para ver y un ahí poco... ves que tipo el protagonista se sube a un mecha y después se sube a una a la delta... Y después va arriba de una mano robot, o sea, que es gigante y lo usa como vehículo, como si fuera un caballo, digamos, como montura. Y nada, es como, se ve bastante copado. Sí, pero sí, no es hermoso. Y para lo que es el gameplay trailer, sí es verdad, coincido que se muestra mucho de lo que es el principio. Pero después sobre el final, es como que finalmente... Ese es el gameplay de IGN. El trailer te muestra... cosas sueltas, sí, que es un poco más... En el gameplay de IGN, sobre el final, el minuto 9, una cosa así, okay, llegás a, digamos, lo que es la parte abierta y ahí te empalman con el gameplay trailer. Ah, bueno, eso sí, me aburrí antes, o sea, claro, estaba viendo los 11 minutos y dije, che, esto es una mierda. Y no sé. Pero no son solo gente de Just Cause, eran de otros lados también. Bueno, digamos que ese fue el nombre que más me llamó la atención a mí. No, no, obvio. Pero es como un estudio que armó THQ Nordic juntando gente de varios estudios. Así que no me acuerdo ahora de qué otros eran, pero nada, es interesante. Y hay screenshots también en la nota que vimos, que está en dualshockers.com, si quieren buscarla, que muestran también lugares que no están ni en el trailer ni en el gameplay, así que puede ser de su interés. Pero sí, los gráficos posta que están muy lindos. Bien. Después, Level 5 hizo un teaser de que probablemente, tal vez en una de esas quizás, saldría el Ni no Kuni 1 en PC también, así además es. Del 2. El 2 ya estaba anunciado hace tiempo para PC, ¿no? Sí, lo anunciaron en la E3. Pero lo que se anunció ahora era la fecha. Sí, el 10 de noviembre o el 12 de noviembre por ahí andaba. No sé si no era el 11 de noviembre también. Uh-huh. Nada, le preguntaron si habría chances de un port de PC a uno de los, no sé si era el director, Akihiro Hino. Sí, es el director del Ni no Kuni 2. Sí, dijo, se los dejo a su imaginación por ahora, pero manténganse al tanto de posibles futuros anuncios. Lo dejo ahí. Tense atento. Sí, así que nada, vamos a ver qué pasa. Como he dicho yo varias veces, el Ni no Kuni 1 es un juego que no para de ser un tutorial que te cansa bastante, pero es hermoso y sí. Las mecánicas están buenas de verdad y la historia está buena, así que sobre todo si viene con opciones de elegir idioma y todo, le daría sí. Un tercer y último intento. La versión de PS3 venía con idioma, con dual language, o sea, la posibilidad de elegir japonés o inglés, así que pensar... Pero no sé si el texto se podía poner por separado que las voces. Sí, se podían poner en separado, porque yo me acuerdo que lo jugué en japonés con texto en inglés, así que... Ok, no sé por qué no me di cuenta en su momento. O capaz lo habilitaron con un parche. No tengo idea. Yo lo jugaste cuando salió, yo también. Yo lo jugué cuando salió, sí. Pero, no sé por qué no me di cuenta. En fin, bueno. La siguiente noticia es que Bethesda anuncia la fecha de lanzamiento para Doom VFR, Fallout 4 VR y Skyrim VR. Skyrim VR sale el 17 de noviembre para PlayStation VR. Fue anunciado en la E3 de este año. Después el siguiente en la lista es el Doom VFR, el 1 de diciembre, que va a salir simultáneamente en HTC Vive y PlayStation VR. Y el Fallout 4 VR va a salir el 12 de diciembre en HTC Vive. Bien. Por último tenemos noticias del Overwatch, que no sé qué tanto tienen que ver con la Gamescom en realidad. Okay. Son todas noticias que salieron durante la Gamescom. Sí, pero no sé, yo me enteré, digamos, por el canal de YouTube de Overwatch, pero no decía en ningún momento, tipo, espero que estén disfrutando, no importa. Igualmente Blizzard estuvo presente oficialmente en la Gamescom, cosa que no hicieron aceptable. Hace mucho. Aceptable como razón para la cual estemos discutiendo esto acá. Se anunció un nuevo mapa llamado Shankertown, el cual había sido aludido en descripciones de skins anteriormente. Uh-huh. Había un par de skins de ciertos personajes que eran más tirando a Mad Max, digamos, y hablaban de Shankertown. Parece ser un lugar que tiene que ver con la historia de Junkrat, justamente, que es el personaje que tira bombas y es medio rengo. Y tiene una pierna coja, como le dicen. Claro. Y de Roadhog, que es ese todo grandote con una máscara de gas, medio que parece un cerdo. El mapa tiene una estética bien así, Mad Maxiana, post-apocalíptica. Está bastante zarpado lo que se ve. Y lo anunciaron con tanto un trailer que te muestra el mapa parte por parte, que te muestra todas las características, como un corto de Junkrat y Roadhog hablando de que fueron desterrados de ahí y que van a tomar venganza de una personaje que es narradora del video que te describe, que te muestra todo el mapa, que es la reina de Junkertown, que ya está todo el mundo estallando en especulaciones de si sería otro héroe o no. Uh-huh. Que nada, están todos como un toque al palo con eso. O sea, gente que ha sido decepcionada anteriormente diciendo, chicos, no se emocionen. Y gente tipo, ah, vamos a emocionarnos. Y bueno. Pero nada, se ve interesante. Después salió el... No está en esta noticia, pero salió ese video de May que dije también. Salió durante esta semana. Y además se habló de los cambios para la Season 6 de competitivo, que entre ellos básicamente las Seasons nuevas van a durar 2 meses por un tiempo, que hasta ahora creo que duraron un solo mes. Ajá. Lo van a hacer por una cuestión de que hablaban de que hay gente que por ahí rankeaba muy alto en una y después en la siguiente, por distintas cosas de cómo funciona el sistema y de que entran nuevos jugadores y se van otros, etcétera, por ahí entras un poco más abajo y no puedes a tiempo de volver a subir hasta donde estabas. Entonces como que es frustrante para las personas. Entonces están empezando a hacer algunos tweaks para ver si pueden defaultear un poco más a que la gente esté más o menos en el rango donde se siente que debería estar. Es muy personal todo, es muy inmedible, digamos. Pero como que están tweakeando valores para ver si el rating se puede manejar mejor. Y darte 2 meses hace que se acomode mejor el rating durante tu playthrough de competitivo. Ok. Una cosa que también dijeron que iban a hacer era que sea menos castigador el ranking que haces para entrar a la season. O sea, te va a machear con gente que tenga que haya tenido rangos similares a los tuyos y resolverlo así o algo así. No sé. Es un quilombo que la cantidad de variables pelotudas que deben manejar esa gente. Es inabordable. Pero bueno. Se viene la Season 6. No sé cuándo arranca. Está todavía terminando la 5. Pero en general creo que es tipo... No sé si es tipo un mes y uno o no. Pero creo que es, termina una, pasan un par de semanas y arranca la otra. Claro. Ahora todavía está el evento este de Summer Games. Que supongo que terminará ahora a fin de mes. No sé cuándo terminaba. Se me ocurre bueno. Que sí, seguramente. Whatever. Overwatch. Y eso. Sí, y después las otras dos noticias son las del nerf de D.Va y las modificaciones a Mercy. Que aparentemente van a modificar cómo funciona el ultimate de Mercy. Le van a sacar el Resurrect y lo van a poner como una habilidad propia de Mercy. Y el ultimate aparentemente le va a hacer un boost de daño, de habilidad y qué sé yo. De hecho creo que se va a pasar a llamar modo Valkyria o algo por el estilo. No sé si ya se llamaba así o no. Pero es como una suerte de mode change donde le hace un overpower a todo lo que tiene. Que no sé qué tan overpower será, pero bueno, la cuestión es que va a pegar más, va a hacer más daño. Creo que también va a curar más. O sea, es como que es un buff general a todas sus habilidades. Pero el Resurrect lo van a sacar de ahí y lo van a poner como una habilidad extra con su cooldown propio y demás. ¿Y va a revivir de a uno? Creo que va a revivir de a uno, sí. Eso no lo vi. No sé dónde estaba eso. Está en la misma nota que puse, que linké ahí, abajo de todo. Y el rework de D.Va va a ser que le van a reducir la defensa al coso de Defense Matrix, al escudo, sí. Pero le van a agregar misiles como, no sé si un movimiento extra o como parte de su ultimate, no sé. Bien, cómo es la onda. Ahora va a poder Mercy disparar mientras le da boost a alguien. Ok. No, perdón, estoy leyendo mal. Eso es D.Va. No dije nada. O sea, D.Va mientras se mueve puede disparar, sí. Con el shift tiene un boost y va a poder disparar mientras, sí. Ok. Bla. Ok. Bueno, eso es todo. Se acabó la Gamescom, cerramos acá. Sí, eso fue todo lo que es la Gamescom. Conferencia, la conferencia de Europa. Una nota al pie que quería hacer fue que encontré una nota muy interesante de GamesIndustry.biz. Sí, justo te iba a decir que era relevante y por ahí podríamos recomendarla, porque es cortita, no es una nota muy larga, es una nota que... resume bastante bien la problemática de la descubribilidad o la discoverability, pero en un ámbito físico esta vez, donde se puede apreciar, digamos, lo que es el caos de poder organizar algo y tener suficiente tiempo de parte de la gente que reporta estas cosas y suficiente gente del lado de los desarrolladores que le presten atención a esas cosas. Y realmente es es un problema mucho más complejo de lo que mucha gente cree que es. Sobre todo viéndolo en un ambiente físico como es, por ejemplo, la Gamescom. Y encima el chabón remarca en un momento y dice: tengan en cuenta que en este lugar solamente están los desarrolladores que tienen el suficiente budget, no me sale ahora la palabra, presupuesto, para poder garparse un pasaje de avión, alquilar un booth, una mesa o un cuartito, un espacio mínimo, lo que sea, para poder ponerse acá en la Gamescom y mostrar durante 4 días su juego. Hay un montón de desarrolladores que no están dentro de esa posibilidad y que también están desarrollando juegos. O sea que hay muchísimos más juegos de los que se mostraron acá, que ya es una abrumadora cantidad. Así que recomendamos 100% que si puedan, se lean esa nota de GamesIndustry.biz, porque realmente demuestra la problemática del discoverability para lo que es hoy en día el mercado de juegos de una forma muy real. Sí, sí, la verdad es que es una cosa bastante complicada esa. Está pasando también en PAX y en otros lados, que se llena todo de infinitos juegos y cosas y se vuelve todo una amalgama, un grey goo de cosas. Uh-huh. Y está difícil de filtrar la mierda hoy en día, porque cuando la mayoría es mierda, el filtro no se le aguanta mucho. Pero bueno, nada, vamos a dejar esto ahí y pasar a las recomendaciones de la semana. Así cerramos y nos vamos a almorzar, porque hoy estamos grabando la mañana. Estamos acá en el Special Move, donde recomendaremos cosas esta semana. Yo quería hacer una especie de aviso parroquial de que ese sitio tan hermoso al cual nosotros aludimos mínimo 70 veces por capítulo, sí, llamado Giant Bomb, tiene un modelo de suscripción que ya he mencionado, en el cual se puede acceder a contenido bastante copado y divertido, de ellos jugando cosas y cagándose de risa de distintas formas. Y sacaron ahora un trial de 7 días en el cual pueden acceder a todo ese contenido en forma gratuita si se suscriben. O sea, tienen que poner la tarjeta de crédito y todo, cabe aclarar. Pero los primeros 7 días son gratis y si se dan de baja antes de que se terminen los 7 días, no se les cobra nada. Ajá. Así que nada, es interesante para quien quiera darle una chance. Obviamente deberían saber inglés para poder disfrutar de esto adecuadamente. No falta la aclaración, ¿no? No sobra la aclaración, pero realmente es un sitio que banco mucho. Fuera de las pelotudeces que hacen, también son muy buenos informando cosas. Entonces darle platita a esa gente me parece una causa bastante noble. Sí, además tiene una visión muy particular y muy, en líneas generales, con mucho tino y mucha certeza de lo que es la industria. O sea, son tipos que hace mucho tiempo que están laburando en la industria, que están laburando allá en la industria. Entonces es como que tienen mucho conocimiento en líneas generales por el simple hecho de haber estado metidos en esto desde el año... Jeff creo que está desde el año 92, 93. O sea, Jeff arrancó yendo a la CES, a la E3, antes de que fuera la E3, cuando era la CES y estaba todo metido en un mismo lugar en Las Vegas. O sea, Jeff arrancó GameSpot. Sí, por eso. GameSpot era de él y otros más. Pero antes de eso, inclusive, él, creo que con 16 años empezó yendo a la CES, a la parte de juegos. O sea, a ese nivel estamos hablando, de cuando la industria era algo muchísimo más chico y casi imperceptible. Cuando no había internet y era todo impreso o nada. Exacto. Y los tipos ya estaban ahí. Por ende, pero conoce un montón de historias y tiene un montón de insights sobre un montón de cosas. Y tiene también una... que muchas veces yo por ahí no comparto del todo su opinión, pero la respeto mucho porque es un tipo que sabe mucho y tiene mucho conocimiento y tiene mucha, digamos, entre comillas, calle dentro de lo que es la industria. Y tiene... Me pregunto cuántas de esas muchas veces será cuando dice que Sonic es malo. No necesariamente. Por ahí con opiniones sobre determinados juegos que no le terminan de gustar o cosas así, que personalmente no comparto, pero no por eso me parece que esté mal lo que dice. Simplemente que a él no le cabe ese tipo de cosas. Igual, sí. Igualmente, además de tener este trial, está en oferta la suscripción. Uh-huh. Normalmente sale $60 el año, está a 35. Y pagar una suscripción te da $15 gratis en su store. 30 para los primeros suscriptores. Ok, no recordaba eso. No sé si con esta oferta no es menos igual. Pero bueno. Como es, nada, con esa plata pueden comprarse una remera también. Así que puede ser interesante. Y nada, la verdad es que, de nuevo, es una página que banco mucho. Además de todas estas boludeces que hacen y de todas las buenas opiniones que dan, tienen una wiki, la wiki de juegos más grande que hay, básicamente. Y eso les da directamente acceso a este... O sea, la información es gratis, la de la wiki. Y se puede acceder de forma gratuita y hasta te dejan usarla para hacer aplicaciones y eso. O sea, los tipos son copados y están en pos de preservar la información y los juegos. Entonces es como que hay que bancar a esa gente y los invito a que lo hagan, por lo menos probando el trial y viendo si les gusta. Así que eso. Bien, yo por mi parte les traigo música en forma de japoneses tocando cosas modernas, porque NHK, que es uno de los tres canales más grandes de Japón, tiene un programa que se llama NHK Blends, donde justamente, como indica su nombre, mezclan o fusionan parte de lo que es cultura occidental con su cultura japonesa. Entonces, en esta ocasión en particular, va en esta serie de videos, porque es más de uno, mezclan música tocada con instrumentos propios del Enka o de la música folclórica japonesa, tocando temas occidentales. El video que les voy a poner es el de Smooth Criminal de Michael Jackson, pero también tienen cosas como, por ejemplo, Beat It, también de Michael Jackson, Stairway to Heaven, el tema de James Bond, estaba Back in Black también, que lo había visto por ahí en alguna parte. Está África de Toto. O sea, hay como una selección bastante variada. Y realmente escucharlo tocado a ritmo, en muchos casos a ritmo y con, digamos, melodías de Enka entremezcladas. Y en otros casos es como una adaptación más fiel, traspasada a instrumentos japoneses. Es muy zarpado. Realmente yo no me esperaba que fuera tan zarpado y que sonara tan bien todo. Pero después te acordás que son japoneses y es como, sí, tiene sentido. Así que yo les dejo Smooth Criminal. Después, si quieren, búsquense el resto. Están en una playlist. Y si no, se pueden suscribir a NHK Blends, que están el resto de los videos también metidos ahí adentro. Bien. Sí, la verdad que están muy buenos los videos esos. Yo había visto un par. Y entre los related estaba el que te posteé de la mina cantando la ópera de... Sí. El quinto elemento que la rompe. Pero bueno. Eso es todo sobre el capítulo del día de hoy. Tengo hambre, así que Maxi, decirle a la gente cómo suscribirse a todo y nos vamos a comer. Y nos vamos a comer, exactamente. Para suscribirse a este programa pueden pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto, sin acentos y sin espacios, pueden suscribirse al podcast y tenerlo de forma automágica en su dispositivo manzanátil a partir del martes a las 0:30 horas. Caso contrario, pueden pasar por SpreadshotNews.com, que es nuestro sitio oficial, copiarse el feed de este programa, que es SpreadshotNews.com/podcast, y eso, ponerlo en su distribuidor de RSS/lector de podcast favorito en su dispositivo no manzanátil o su dispositivo Android, como también es conocido en otras regiones del universo. Tercera opción es pasar por archive.org y buscar Spreadshot News ahí y se suscriben al feed directo de Archive, que es un quilombo. Nosotros siempre recomendamos suscribirse a SpreadshotNews.com/podcast, que es justamente el feed que más control tenemos, sí. Porque se crea por métodos mágicos de programación de Nico y es así como se genera. Pero bueno, en respecto a la videomagia de esta semana, continuamos en youtube.com/SpreadshotNewsTV con más contenido de videos, donde tenemos el día lunes el Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara segunda parte, y el día viernes la segunda parte de Sonic. Exacto. Y el día viernes la segunda parte de Sonic Mania, donde yo intento ser elocuente y no me sale porque cada tres palabras me trabo y me quedo callado. Así que eso es todo por el día de hoy. Tenemos 3 horas y moneditas de podcast. Espero que lo disfruten. Y nos veremos la semana que viene en más podcastismos y cosas varias.